Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 691, grabado el lunes 29 de octubre del 2018. 18. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de SP Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos por acá a la masita de Behavior, que el día de hoy ha venido como la Jamie Lewis Curtis. Estaba curtida. Se comió una cebolla curtida antes de entrar. Es por el olor, lo decís. Sí. Pero lástima que vino como Jamie Lee Curtis de la película de este año. Un poquito arrugada. Sí, que pasó como dos horas en el jacuzzi para quedarse toda arrugadita. Toda arrugada. Aún así, mira cómo se mueve, se menea. Yo creo que me arreglaste el dedo. Uy. ey, no, se fuera de contexto. Eso. Dejaremos a su imaginación por qué. Eso no lo puedo. Y Julio ahorita dice. No. Y pues mañana yo jugando con Cristalino. ¡Ay! No puedo agarrar la raqueta. Lo que le podemos decir es que por lo menos no lo tocó en el. No. Fue en otro lugar. Sí, porque la masita. Y le curó el dedo. Ya ha dislocado varios dedos. Sí. Pero queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos del episodio número 691. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, el compadre Kiko, Fernando Bilbao, Cassandra Tarte, Bernardo Ramírez Lujano y Luis Ignacio Ballesteros. Si usted quiere ser productor ejecutivo, visite comicgeekos.com y apriete el botoncito de donaciones. Apúntese para unos 10 episodios. $10 le compran 10 episodios solo el mes de hoy, que es el mes, décimo mes. Es como funciona todo esto del marketing. Yo nací para esto del marketing. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio que va a ser dedicado a Halloween, porque estamos muy próximos a celebrar las. This is Halloween. Sí, a celebrar el Halloween. Halloween. Sí. Vamos a empezar con el box office. Adelante, Tico Man, cuéntanos cuáles fueron las películas. Déjame ver, la número 5 es el debut de la semana. The Bat. The Bat de la semana. Bueno, realmente es uno de los debuts y el que debutó más alto, imagínate, en la posición número 5. Oh. Con 6 millones de dólares recaudados por Hunter Killer. Hunter Killer. Cazador y matador. Uy, esa es la de un submarino, ¿verdad? O algo naval. Sí. Sí. Un submarino americano que no había sido probado antes. Pero, ah, no, perdón. ¿Quién son los famositos? El capitán del submarino es el que no había sido probado antes. ¿Quiénes son los famosos? Es el de Esparta, ¿cómo se llama? Gerard Butler. Yeah. Butler. Ese chavo. Mucho. Gerard Butler, sale Gary Oldman. Ah, como viejito. Pues no sé cómo. Bueno, sí, porque está viejito. O sea, no hay de otra. Ah, sale como old man. La cosa es que van a tratar de rescatar al presidente ruso que ha sido secuestrado por un general. En Secuestralia. Eso lo financió Putin, para que vean al presidente ruso así como alguien que hay que rescatar. Que hay que rescatar. Sí. ¿Sí? Bueno, la número 2, perdón, la número 4 es Goosebumps 2. Goosebumps 2. La Halloween embrujada. Sí. Eso hizo 7.2 millones, lleva 38 de 35 que costó en los Estados Unidos. Una cheratán, pero tan pacha que le decían Goosebumps. Pobrecita. La número 3, Venom, que ha estado recaudando así calladito, pero ahí está haciendo un montón de dinero. ¿Sí? Se hizo 10 millones el fin de semana pasado, lleva 187 en los Estados Unidos. ¡Ka-ching! De 100 que costó, creo que en el mundo mundial ya pasó a los 500, sí, 508 millones. Le ha ido muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Creo que va a haber secuela, tal vez. Deja ver, la número 2, Nace una estrella. Esa hizo 14 millones. ¿Alguien la fue a ver ya? No. Lleva 148 millones de 36 que costó. Y la número uno en su segunda semana se mantiene Halloween. This is Halloween. Ah, segunda semana. Michael Myers y Jamie Lee Curtis y... Mike Myers. Entonces, ¿cuál fue la 5? La 5 fue Hunter Killer. ¿Y la 4, perdón? Goosebumps 2. Me sacó de Halloween. Yeah. Pero no es el Mike Myers, el comediante. No, no, no es Austin Powers. Es, deja ver. Hubiera hecho un camello, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Esta, y también... ¿cómo se llama? El William Shatner, porque la máscara de Mike Myers es una máscara de Halloween de William Shatner. ¡Ah! ¡Puta! Hey, ¡nice! Ajá. Sí, original. Solo que la pintaron de blanco para darle ese efecto pálido. Claro, esta es la máscara de Kirk. ¿Verdad? El puro látex. Y entonces la agarraron, la pintaron así, y la hicieron que se vea más fea. Y el pelo, que le agregaron. Uh-huh. Entonces... No sabía. Creo que lo habías mencionado, pero no me acordabas. Bueno, esa... Parece que tiene uno de sus récords de mejor recaudación o... Sí, de en Halloween, cosas así. Semana de octubre, no sé. La cosa es que lleva un montón de dinero. Es mejor recaudación de una película en Halloween que se llame Halloween. Halloween, ajá. Sí, ajá. Porque no ha habido varias. Sí, ya lo vamos. Ya vamos a hablar de eso. Y esa ya lleva 126 millones de 10 que costó. Sí. Mira, ahí se va arrugando más la máscara también, ¿verdad? Igual que la Jamie. Fíjate que había una historia de eso porque hicieron la máscara. En la primera película les quedó muy bien. Uh-huh. Entonces, cuando hicieron la secuela, dijeron, bueno, no está la máscara. Y puta, y el que la tenía la máscara, o sea, no se le ocurrió comprar otra y volverla a hacer, sino que buscaron la misma máscara. Ya de crap. Que la habían guardado así, abajo de un sillón. Un par de años. Pero abajo de saber qué puta, la parte del calentador de agua, una mierda. O sea, no la habían cuidado. Uh-huh. La máscara estaba toda hecha mierda. Después en la siguiente vez que sale, tuvieron que hacer otra máscara, pero ya no les quedó igual. Entonces, cada película era como versión distinta de la máscara y cada vez más que casa. Y van a buscar a William Shatner y Shatner más arrugadito y gordo. Le hacían el molde de la cara. La máscara se iba haciendo más mierda y a Shatner. Dorian Shatner. Uy, dice ahí Julio, ya que me recuerdo eso. Julio Rodríguez, perdón, en el chat dice que la masita hubiera ido como la Jamie Lee Curtis, pero de mentiras verdaderas. Cuando le bailó a Arnold Schwarzenegger. En esa película creo que es lo más chula que ha salido ella. Lo más cuero. Creo que sí. Yeah. Right. Sigamos pensando en Jamie Lee Curtis un ratito más. Bueno, al chat ahí, Fernando Austria. Yes. All right. Se acaba de entrar. Pues sí. Buenísimo, señoras y señores. Continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de las... Noticias. Gigas. Adelante, Don Ticomán. ¿Qué noticias gigas hay? Estaba anunciando NASA. NASA. La... Agencia Norteamericana del Espacio. Uh-huh. De Space Force. Que ha nombrado varias constelaciones nuevas. Ah. Entonces, la cosa es que estas son constelaciones que no se ven con el ojo chulón, ¿verdad? Sino que son constelaciones que han detectado con telescopios de rayos gamma. De alta radiación. Hulk. Entonces hay una constelación que es Hulk. Oh my God. Y hay otra que... Que es de Godzilla, que se llama Godzilla, y otra que es Mjolnir. Y así hay varias así medio geek. ¿Nivaladir? ¿Cómo se llamaba? Nefaldrain. No, por lo menos esas he oído nombrar, que son geekas. Hay una del TARDIS también. ¡Ey! Sí, sí. Entonces, cabal, ¿verdad? Pero son me hubieran puesto Gallifrey. Son estrellas que no emiten luz visible, sino que luz de alta radiación, que es radiación gamma. O sea que de todo modo no la vas a poder ver. Correcto. A menos que tengas un telescopio detector de rayos gamma. Así que esta es la noticia científica geek del día. Mm. A ver, Don Julius, ¿qué hay? Mira, Tico, ¿has leído el relajo que se tiene Mark Waid, que lo han demandado? Hay un tipo que tiene un canal, no sé si es el mismo, que tiene un canal de YouTube que se llama Diversity in Comics. Ajá. Que se dedica a hacer mierda a cualquier tipo de diversidad en cómics. Richard C. Mayer. Sí, estoy leyendo, lo encontré. Ah, dale. Va. La onda es que ese tipo, yo entiendo que él iba a hacer un cómic y lo había contratado o se había asociado con una empresa, una publisher, no me acuerdo quién era. Antarctic Press. Sí. Entonces viene. ¿Quién sabe más? No, pero yo quiero ir la explicación de este. No, entonces viene Mark. Yo estoy rellenando las fisuras que faltan. Uy. ¿De qué estás? Uy, por eso el dedo. Le arregló el dedo, quiere que le rellenen la fisura. Mira, si a mí me arregló el dedo. El albañil, me dicen. Dale. Bueno, según entiendo, lo que pasa, Mark Waid habló con esta madre y le dijo: ay, mira, saben que este tipo en su Twitter son solo puyas cosas así, hiperracistas. Bueno, no hiperracistas, pero racistas y conservadoras y así, bien, bien discriminatorias. Entonces, Antarctic Press, como que al oír eso, dijo: sí, no, mejor no nos asociamos con este chamaco. Entonces, deshicieron la relación de negocios. Entonces, viene el tipo y dice: hey, por culpa de este, yo he percibido o he dejado de percibir ganancias. O sea, me he quitado un trabajo, pues. Entonces, lo está demandando. No sé si por difamatorio o sea, no sé cuál es el creo que va ahí. Difamatorio y también pérdida de ingresos, algo así, la pérdida del negocio. Creo que es más pérdida de negocios, porque si dicen difamatorio, está en la cuenta sí, de Twitter. Tiene razón, o sea, lo puede probar, onda, sí. Entonces, sí, Mark Waid está ahorita pidiendo su GoFundMe. Entonces, el tipo este es de los principales esos que hablan del Comicsgate. Uh-huh. Y hay otra mara así que por este pleito, esta mara de Comicsgate tiene una lista. Así que, estos son los creadores que son Social Justice Warriors y que son no sé qué y que por tratar de meter mierdas progresivas a los cómics los están haciendo más malos y más cacazos. Entonces, primero Mark Waid, y así un montón de escritores y artistas que son muy buenos. O sea, realmente. Ahora, la jodidez es que Mark Waid lo que está pidiendo es dinero para defenderse, o sea, para contratar a su abogado que le ayude a llevar el caso. Correcto. En tribunal, porque correcto. Para eso es lo de los fondos. Pero al parecer, sí, porque al parecer hay abogados que lo están ayudando. Así pro bono en algunos. Pero ahora, la segunda noticia, esta la acabo de encontrar ahorita en la prepro, que Ethan Van Siver, él es bien conservador y medio racista, ya abrió también un GoFundMe. Uh-huh. está haciendo el crowdfunding, está pidiéndole dinero a la Mara para ayudar a la demanda apoyando a Mayer. Sí. O sea, está pidiendo dinero para en contra de Waid. Sí, él es de los autores que apoyan Comicsgate y se ha hecho bien, bien racista. O sea, se ha demostrado que el tipo es... y creo que hasta ha sacado un libro que se llama algo así como Mein Kampf. O sea, tiene... Que es la biografía de Hitler, ¿verdad? Uh-huh. Y que por ahí ha sacado algo así que medio se parece al título. Entonces la mala fue, puta, este se hizo neonazi. ¿Qué onda, ¿verdad? No sé... Si todavía está trabajando para la DC o otras cosas así. Porque, ¿sabes? Tengo días de no verlo, fíjate. Porque él estuvo un buen tiempo en Green Lantern. Y ajá, me acuerdo. Hasta bien reciente. Ya voy a revisar qué está haciendo. Sí, es un relajo ahorita eso. Wow. Ahí suerte a Mark Waid porque esa manera no nada bueno. Otra noticia. Legendary Pictures ha anunciado que quiere sacar una versión en vivo de My Hero Academia. ¡Sí! ¡Ey, eso está bueno! Yo no lo veo bien. Ah, es que mira, depende cómo lo haga. Así, porque siempre que... Así como el track record de animes convertidos a películas. No, pero acordate que ellos son Pacific Rim. ¿Qué? ¡Ey! Es se acerca, está bien. Me gusta el mix que hacen. Un cachimbo de presupuesto al estilo Hollywood y buenos efectos especiales con cierta influencia japonesa. Pero vas a hacer eso con algo que es 100% influencia japonesa. Ah, pero... es que ponele... Si lo hacen como lo suelen hacer los japoneses, que... Atacan Titan. Que hacen una copia fiel de cómo es el personaje en el anime y te lo ponen así, tal cual es. Por lo general no les queda muy bien, por lo general. Porque bueno, esta última de Bleach les quedó buena. No, pero... ¿Viste Bleach? Sí, no, la vi. A mí sí me gustó. Ok. Pero comparada con otras que hemos visto, puta. Bueno, ok. Pero si le hacen cambios aceptables, tampoco Travis, ¿verdad? Ajá. Cambios aceptables, la historia no, es buena. Vamos ¿sabes a ver por qué? Lo que pasa es que la producción de Bleach se quedó bien restringida a Netflix. Y le preguntas a cualquier gente en la calle y te dicen, ¿qué? ¿Qué película de Bleach? Mm. Pero estos de Legendary pueden sacar algo que sale en cine varias fines de semana y que la Mara realmente lo llegue a conocer. Ajá, pero es que no se tienen que ir al otro extremo como lo que hicieron con Goku, ¿eh? Ajá. Inventarse. Ajá. No, mira, tal vez algo que le veo así como esperanza es de que el manga My Hero Academia tiene un montón de influencias superhéroes americanos, uh-huh, pero interpretados y siempre la óptica japonesa. Entonces, si pueden balancear eso, ¿verdad? Así del All Might, ¿verdad? Que es un Superman, Captain America, y así todos los heroitos, tal vez les sale algo bueno, pues. Lo que pasa es que los son bien choyados los diseños de los personajes. Sí, y eso esperaría que mantuvieran. O sea, para mí eso sería, porque el mundo este está lleno de gente con poder, ¿verdad? Que no dijeran de que la historia, no, que es basada en el mundo actual, porque la Mara no va a aceptar que es un mundo todo con poder, ¿verdad? Entonces, que se pongan a inventar eso y después, no, esto solo hay como 3-4 babosos con poder. No, hombre, no, puta, no, queremos pues sí. Mara, sí. Pues sí. Queremos ver todo ese desvergue. Hay rumores. No sé. Bueno, no hay rumores. Parece que van a hacer una película de Attack on Titans. Oh, no. Pero ya hay uno. Del director de It. Ah, versión gringa. Versión gringa, sí. Hollywood. Oh, okay. Repito los argumentos. Bueno, vieron en el chat, anunciaron de que Catherine Langford ha sido contratada en casting para Avengers 4. Y mis hijas están... Esa era la que salió en 13 Reasons Why. Sí. Yo no he querido leer... Ah, ok. Yo no he querido porque... Yo solo empiezan a decir, entonces esta puede ser y que... No he querido saber nada de eso. Ahorita no se sabe, es que no se sabe. Uh-huh. ¿No han dicho yo de WhatsApp secreto? He oído varios rumores, pero... Ajá, pero son rumores. Igual, sí, pero... igual. Son rumores, solo podemos decir que es una personaje femenina y es joven. ¿Seguro? Y es no caucásica, consta. Bien chelita. Tampoco me consta. Y no creo que sea Kamala Khan. Es lo que sé que no puede ser. Lo que decía es que tal vez Kate Bishop podría ser. La nueva Hawkeye. La Hawkeye chica. Que... Fíjate que en lo personal me gustaría, porque eso va a llevar a que hagan una película con Hawkeye. Y muchos dicen que les gustaría la versión famosa de hace 3 años, la de David Aja y David y Matt Fraction. No, Matt Fraction. Donde sale Pizza Dog. Pizza Dog. Pizza. No, Pizza Dog. Pizza Dog. Pobre pisador. Encima la pierdo el bicho. Pisador, más. Que había oído pisador. Es el igual. Villano, el peor villano de hockey. Y el pisador ahí pasa. Ahí, ya. ¿Y quién puta ese pisador? Es Wolverine. No. Recortale las uñas. Es Wolverine, no se puede. Pero pues sí, pero no creo que si necesitan gente que les ayude contra Thanos y el guantelete, no van a traer a otro fulano que tire flechas. Sí, trae otras 11 flechas aparte de las que trae el hockey. Sí, una para cada olla. bueno, hasta les sobra. Lo que estaban diciendo también en el chat salió eso, o vos lo pusiste, Britoman, que cancelan Boba Fett. Sí, yo nunca me dije que tan en serio estaba. O sea, yo siempre lo había planeada. Tenido como un rumorcito. Es que después de Solo, esa era como que... Como, bueno, no, estaba la de Obi-Wan. Es que y después estaba Boba Fett. Por un momento en todas esas pantallas que te ponían de que supuestamente era la presentación lo que viene. De timeline. Hubo un momento que apareció Solo / Fett. Ajá. Eso fue lo más cerca que yo vi. Como no, si un albergue entre ellos o algo así. ¿Sabes? Y yo me acuerdo que hasta hice el comentario... Tiene lógica que sea una película de ellos dos. Pues, o sea, se supone que estos tienen un historia. Futuro, tienen un pasado. Pero a mí esa noticia, sinceramente, me alegra. Porque lo que habíamos hablado antes, yo una película de Boba Fett, que al principio sí yo dije, ¡ay, qué vergón! Pero después que leí lo que alguien escribió, que dijo, puta, para que se caguen en el personaje, mejor que lo dejen así como está. Y tiene lógica también si estás viendo que están haciendo la serie... Basada en un Mandalorian, que no es Boba Fett. Supuestamente por eso es que se quieren enfocar más en esa serie, que va a full producción, y no tanto en Boba Fett. Aunque a mí, te digo, me hubiera gustado ver una movie de Boba Fett solo para para decir que sí hizo algo en las películas, porque realmente, o sea, se ve todo chivazo, pero en las películas, ¿qué hace? Sigue Han Solo, ayuda a capturarlo, pero Darth Vader hace todo el trabajo. Pero es un personaje que se miraba cool. Y en base aparece, a eso le han dado un montón de... Y la siguiente sí, que aparece, pero... se va en el jetpack y ¡pau! Se estrella y se lo arte. se lo arte el sardo. No, es que todavía en el Imperio Contraataca casi no hizo mucho, pero mantuvo su coolness. Sí, correcto. Ya en Regreso al Jedi dijeron que todavía ahí se cagaron en él. Entonces ponele, mi miedo desde que yo leí eso fue que... Puta, ese personaje que todo el mundo le llegue y de repente lo primero que digan, ay sí, pero es gay. Así como van ahora los tiempos, no, ahí déjenmelo. Bueno, yo igual siento que era un personaje que lo único que tenía era que se miraba súper cool. Uh-huh. Y está bien, tuvo una muerte bien cacasa, pero ay, mara cool que tiene muerte cacasa. ¿Cuál es el problema? O sea... Por ejemplo, sí, va muchos. Sí, mucho. Sí. La historia está llena de mala cool que he tenido muerte cacasa. Voy a buscar en Yahoo. en Wikipedia hay categorías. Sí. Muerte cacasa. Bueno, y van a ir a ver Deadpool 2, PG-13, la nueva versión. 21 no, de diciembre, no creo. ¿Sale? Aunque están diciendo que van a tener más de solo unas cuantas escenitas nuevas. Sí, porque le van a quitar un montón. Sí. Entonces tienen que rellenar. A mí se me hace que todo... ¿No llevarías a Marco a verla? Posiblemente. ¿Y no ha visto la original? No. No, yo pregunto. No. Porque yo sí metí a mi sobrina. Le compré la entrada para otra película. Dije, por si no la dejan entrar, que se meta a ver la otra película y después se pase. Sí, pero tiene 17. Sí, y le faltaban meses para... Yo voy a ver los reviews cómo están y tal vez y si mis hijas se quieren verla, la llevaría. Right. La de la nieta. Ey, qué relajo el de Apu y los Simpsons. Era paja. ¿Qué pasó? No me di cuenta. Que habían rumores de que como hay controversia de Apu, ¿eh? Uh-huh. Porque es un personaje indioamericano que es básicamente un estereotipo. Entonces, había quejas, hubo un documental y hubo quejas de gente indoamericana que decía, o sea, ¿cuántas veces nos han dicho Apu? Así por, como insulto, cosas así. Entonces, ¿por qué no representarlo, hacerle un personaje como que más, que ya no solo el que atiende el Quickie Mart, más del estereotipo, pues, o sea... Que fuera... Dueño de una compañía de software. Quisiera otras cosas. Bueno, o sea, si se estudió software, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. Sí, que hasta le sacó las tarjetas perforadas a Bart. Mira, este es el programa que hice en la universidad. Y... Bueno, la onda es que habían rumores de que por esa controversia... Ah, y por el hecho de que el actor de voz de Apu es Hank Azaria, es un chele, pues. Entonces, ¿qué lo querían quitar? Lo querían sacar así, calladamente de la serie y no volverlo a sacar. Está la mala indignada. Ah, maldito. Pero después dijo uno de la productora que no, que iban a seguir con eso. O sea, las quejas sí eran ciertas, pero era paja de que lo iban a sacar. O sea, que había quejas. Uh-huh. Que la mano en internet todo se queja. Uh-huh. Entonces, parece que ahí va a estar. Mira, pero yo me acuerdo que sacaron el documental, pero el documental lo sacaron hace varios años. Pero resurgió el tema el año pasado, porque creo que sacaron un episodio especial dedicado a Pooh y como que... No, sino que un episodio donde estaba Lisa hablando con Marge y le dice algo así como que, o sea, hacen referencias que bien marcadas de que sí, que hay cosas que la gente que protesta pero no puede cambiar y que no sé. Le tiran una indirecta a este grupo. Y es que, ¿cómo es que decían? Que hay temas que tal vez no podemos cambiar o no podemos hacer y que tal vez nunca lo hagamos, ¿verdad? Y se quedan viendo como a la cámara y eso que está una foto de Apu por ahí, ¿verdad? Eso como para rematar, ¿verdad? ¿Qué estos son? Entonces... Resurgió la controversia con eso. Entonces se resurgió porque dijeron, ah, puta, eso no es respuesta, pues, realmente a lo que están diciendo. Pero, o sea, realmente podrían hacerlo fácilmente. Yo siento que el problema con Apu es que... funciona en el sentido de que es al inicio, cuando empezó Los Simpsons, porque era un personaje de relleno, así de pasada. O sea, realmente no lo conocías. Solo era, ah, este es el estereotipo. Va. Y decía sus cosas y ya se fue. Pero, puta, lleva 30 años Los Simpsons. Ya conoces a la familia. Ya le ves que se casó, tuvo hijos, que no sé qué. O sea, ya es un personaje. Estás ahí bien donde... desarrollado. Ajá, sí. Entonces ahí es donde se siente el que está estancado como estereotipo cuando ya tienes un personaje que es tan desarrollado. Entonces... Ahí siento que está el problema, pues. Realmente podrían evolucionarlo un poco más. Y por cierto, los Simpsons están ahorita pasando la temporada 30. Rompiendo récords de longevidad. Pero tiene más tiempo quizás Saturday Night Live, ¿no? Está desde los 70. ¿Serie animada tal vez? Yo creo que... Ah, serie animada. Serie animada y yo creo que es serie script. Primetime, creo que es la categoría, algo así. Yeah. Porque también están las telenovelas, las soap operas, que dan en las mañanas. ¿Qué? Esas son eternas. 70 años. Bueno, ya anunciaron que va a salir el PlayStation Classic. ¡Ay! El mini, así. Y pensar que yo tengo el original aún ahí. Y que tiene 20 juegos. Juegos incluidos. Ya anunciaron cuáles son. Incluye Final Fantasy VII. Grand Theft Auto, el original. Perdón que te interrumpa, Final Fantasy VII. Mm-hmm. Habían dicho que iban a sacar una copia remasterizada y todo completamente nuevo. Ya no dijeron nada. Creo que no la han sacado. Pues no la han sacado, pero... Está en proceso todavía. A ver, lo voy a revisar porque yo recuerdo haber leído algo de eso. Metal Gear Solid, Oddworld, Rayman, Resident Evil. Mm. Resident Evil. Y con el nuevo feature. Que corre. Never Cancel. Twisted Metal, Wild Earth. y varios así que no reconocí para nada. Cool Borders 2. Soul Blade. No está eso. Tekken 3 está. El más cercano. No ha salido el remake. Está programado para el Play 4. Uh-huh. Vamos a ver si se animan a decir... fecha, pero no dan fecha. Otro que anunciaron es el que va a salir Nier, la 2B de Nier Automata. Mm. 2B. ¿Y originalmente dónde sale eso? Nier Automata. ¿Es un anime? Un juego. Otro juego. Ella va a salir en Soul Calibur. Va a ser uno de los personajes nuevos. Son unos malditos. Sí, hombre. Yo había dicho, yo compré Soul Calibur. Lo pensé, lo repensé. lo compré. Y eso de los DLC, ni mierda. Ahí está ya el ataque. Y ahí están los personajes que me gustan. Ni mierda. Los DLC. ¡Pum! Ya me tocó comprar DLC. ¿Y cuándo va a salir? Por eso es que espero que los otros dos no sean. Sí, ojalá que el otro invitado sea Sonic o algo así. Popeye. Sí, Popeye también. Para empezar, que sea hombre. O sea, Goku, ya... No tiene espada. Así como para decir, no, este no lo voy a comprar. Y después de personaje. ¿Qué es la cosa? Estos personajes los incluía el Season Pass, ¿verdad? Entonces, el Season Pass te costaba $30 más que el juego a seca, que estaba a $60. Entonces, esperamos que este DLC cueste unos 15, ¿verdad? Porque si dicen va a costar 30, ya estuvo. que ya nos la metieron, porque... porque la mala la va a comprar. Puta, esa la voy a comprar. Y si el otro que sale, otros 30 bolas, puta. Especulemos. ¿Quién podría ser? Otro personaje que te haría comprarlo. ¿De otros juegos? ¿O así de...? ¿Kratos? No. Porque ahorita el que tiene es Geralt, de Witcher. Pero pregunta, y perdón que lo que voy a preguntar creo que es algo sumamente básico. Pero tanto The Witcher... como Nier Automata son Capcom. Uy, no recuerdo. Son Sony, por lo menos. No, fíjate, Witcher creo que no. No, porque Witcher. Entonces ahí te abriría. Porque puta. Te voy a buscar. Sería vergonzoso ver a un Cloud ahí o a un. O a un. ¿Cómo se llamaba el malo? ¿Y? Sephiroth. ¿La bayoneta? Es. Tiene espada, es pura pistola. Ico. El de Shadow of the Colossus, ¿verdad? Ico. No, Shadow of the Colossus. Era el otro, no me acuerdo cómo. No decía nombre. Bueno, siguen hablando. Bueno, dale tu review de Sabrina. Ah, di el primer episodio. Ajá. Fuertecita la serie. ¿Cuál, cuál? Sabrina. Ah, sí, sí, también la vi. ¿La viste? Sí. La bichita cae bien. Sí. La actriz me cae bien. Yo no veía la serie anterior, entonces no puedo comparar si están siguiendo la misma serie. Después agrego yo, comento. Sí, me parece que la serie anterior era más para niños. ¿Cuál? Al decir la anterior, ¿de cuál es? Es que había una serie de Sabrina. Ah, ay, sí, pero eso era sitcom tipo sí, Disney. Ah, o sea, eso era que... Bueno, sí, dale. Que el gato que hablaba era todo... No, todo mal animado. ¿Sí? Okay. No estás hablando los brujos de Waverly. No, ok. No, okay. Había una serie de Sabrina. Witcher está hecho por CD Projekt y Nier Automata por Platinum Games y publicada por Square Enix. O sea que no estamos limitados a que los invitados sean solo Capcom. Lara Croft, puede ser, pues. Ah, ¿tú tienes espada? No tiene espada. Mm. Dale una espada, Chis. Un machete. ¡Jason! No, se salió en Mortal Kombat. Bueno, pues sí. Entonces, pero yo vi el primer episodio y me pareció bueno, chivo. Mm. Sí, fíjate que se ve bien chivo. Producción. Oye, el gato. Cuando decís que la serie es fuerte, ¿a qué te referís? Es que ves asesinatos, ves que hacen hechizos y que a este profesor que lo quiero joder, entonces hagámosle un hechizo y puta. Sale que asesinan a una profesora y le. De la nada una... Esa fue buena sorpresa para mí. Era la Missy. Sí. Esa es la del Doctor Who. La yo Missy. Desde que vi... De veras. Sí. Es. Empezó la serie. Y sale el mismo tipo de maquillaje y todo. Idéntica. Pero se ve más bonita. No me preguntes por qué. Michelle Gómez. Yo me suena ese nombre. Yo sé que es alguien conocida. Y cuando empieza, ¡ey! ¡Siente Master! ¡La Missy! Pero fíjate que... La Mistress, aquí por favor. Le vi la cara y... Porque la ponen feíta primero. Bien feíta, con el pelo todo recogido y lentes. Y después, y spoilers, Mara, prácticamente la asesina un demonio, una bruja. Uh-huh. Pero la asesina bien feo. Le zampa una tijera en el cuello y... Sale el sangrerío y wow. En ese todavía sentido. Todavía se ve cuando cae el charco de sangre. O sea, no. Y la bruja le agarra un poquito de sangre y en la gore, siguiente escena. Es bien gore. Es más gore. Tiene un poco. Sí, no hay exceso, pero. No he visto ningún. Nada de desnudo ni sexo hasta ahorita en el primer episodio. Yeah. No, ahorita es todo es así por violencia gráfica. Uh-huh. Y de repente ya ves que otra vez está la profesora viva. Pero ya está el pelo largo, bien maquillada. Y qué chula se ve. Y hasta ese momento, si es la del Doctor Who, no puede verse chula. la presentan muy bien. Yeah. Te presentan también aquello de que entre la comunidad de brujas, lo que poco que has visto, ellos están dedicados a su vida a servir al señor Satán. Uh-huh. Sí, porque nuestro señor Satán. Y el señor oscuro, le dicen. Señor oscuro, porque nosotros preservamos nuestra virginidad para él, que no sé qué. Te tiran un montón de ondas. Que la bicha dice, y me estoy guardando para él. Sí, entonces te dan una serie de comentarios que se oyen bien heavy en una sociedad conservadora como la nuestra, porque se oye bien satánico. Y hasta el momento no te han dicho nada que son malos. O sea, que eso es malo. Pero le estoy dando chance porque la historia no se ve bien en qué camino va. Ella va a cumplir la bruja 16 años y tiene en su cumpleaños tiene que haber una ceremonia donde ella se tiene que dedicar a ser como bautizado, un bautizo negro, le dicen, oscuro, algo así, a Satán. Y de entonces puede escoger el camino de la brujería y se va a ir a una Hogwarts a estudiar magia. Yeah. Se va de ese pueblito. Y ella está insegura, no sabe qué tal camino tomar, si irse como bruja o quedarse con sus amigos en el pueblito. Uh-huh. Entonces vamos a ver... All right. Pero la otra sorpresa, yo no sabía que iban a soltar los 10 episodios de un solo. Sí, yo pensé que iba a ser al estilo CW, que iban a soltar uno a la semana. Uno. No, y algo que me gustó es, yo estaba esperando que saliera el gato. Yo sí, ese gato, ¿qué va a hacer? Y a ver si no lo hacen tan cholero como el otro, que el otro se veía cholero. ¡Puta! ¡Chivas ese gato! Es que a mí lo ¿tiene, que... ¿Tiene protocolo? ¿Habla lo que, o solo sí, lo que pasa es que le dicen a ella que tiene que escoger a un companion, creo que familiar. Familiar. Que son los compañeros de los brujos. Entonces, dice ella, miren, ¿y por qué no en vez de escoger yo a alguien? Yo he estado estudiando hechizos de summoning y voy a summonear a alguien que necesite, ¿verdad? O sea, yo necesito un familiar y quien, o sea, para que me cuide, y yo lo cuido a él, y las brujas, las tías le dicen, ok, entonces ella se va, hace el conjuro y nadie. Pero una de esas que está allá en su habitación, solo ella, puta, ¿qué onda, vea? Y una voz así, ¡oh, Sabrina! Puti, ve un monstruo, todo creepy. Sí, que yo oí tu conjuro y que sumoneaste, así que aquí soy, y se transforma en el gato. Entonces sí, en una por ahí que la anda siguiendo, creepy como la va siguiendo el espantapájaro. Sí. Un espantapájaro que la va siguiendo y solo ves que de repente llega como el monstruo. Y cuando yo volteé a ver, ya está el gato haciendo los restos del monstruo. Ah, no, pero se oye que está rugiendo un león. Ah, o sea, sí. Fuera de cámara, se oye. Y voy a esperar que vas a ver. Y es cuando vuelves a ver el gatillo lamiéndose. Pero entonces cae bien, o sea, el gato hace cosas. Cool. Hey, también salió Castlevania, ahí nos están recordando en el chat. Dicen que está buena. Animada. Estaba viendo, por lo menos en IO9, le dieron un muy buen review. ¿Ya viste la primera temporada? No. Mírala, está buena. Son 4 episodios nada más. Ah, cool. Chico. Draconetsa ya dijo que la Michelle Gómez es una MILF. Ya la puso en nueva categoría. Sí. Bueno, hey, señoras y señores, quizás avancemos porque tenemos el tiempo corto y vamos a hacer un 10 en 10 de Ticomán, que ya vi que es, a ver, robots asesinos. No. Oh. Este es un 10 en 10 de asesinos implacables. Oh my God, implacables. Hasta matarlos. Ok. No se pueden placar. Ajá. Uh-huh. No tiene placa. No tiene placa. El dentista lo limpia muy bien. Nítido. Entonces, el número uno, el Terminator. The Terminator. Terminator. I'll be back. Mentira. Tenía una placa de California atrás. Que este tipo puede... Primero... Nada, lo paraba. Lo estalla... Bueno, sí, porque no tiene miembros. Entonces... primero lo estallan, le prenden fuego y dejan solo el esqueleto. Sigue caminando. Le trituran las patas, se arrastra así detrás de la Sarah Connors. Lo ponen en una prensa hidráulica y todavía la manita así. Como la manita de los cómics. Lo ¿no? peor ¿no? es que Monster? No. Cuando lo veías como Schwarzenegger, chivo. Pero ya después, cuando le quitan la piel y queda ya solo el armatroste, que vos veías un esqueleto cholo. Ay, no, miedo. Sí, sí. O sea, ¿cómo le hacían para que el diseño se viera así encabronado? Sí. Fíjate que da la impresión que la calavera del robot la diseñaron viendo una foto de Schwarzenegger. Sí, definitivamente. Se inspiraron definitivamente porque la bien cabezón. Es que estoy sin. Ah, está sin audífonos. El número 2, el Gunslinger. Este es el original, el androide imparable. El de Westworld, de la película de los 70. Y la historia no era la misma, ¿verdad? Me imagino que la vemos ahorita. No, nada que ver. Era bien sencilla. ¿Viste el episodio de los Simpsons donde se van al parque de Tommy Daly que se le esa era. Entonces, ¿Y el libro qué tal era, Omar? Porque vos lo leíste. No, lo leíste. No, esto no leí el libro. ¿Fue el libro primero? ¿O la dirigió de un solo Crichton? ¿La gallina? No, pero Crichton la hizo en base a la historia del libro. Ah, ok. Pero no sé, este cabal, vea, se jode el Gunslinger y después empieza a seguir al protagonista y también, vea, sí. No sé si era libro o era short story. Creo que era short story. Vamos a ver. Antes que al final, pues, les cuesta matarlo, lo tienen que bañar en ácido. Y él era el malo de la... El Gunslinger. Ajá. No, era un robot que se había pelado. Todos los robots se habían pelado, pero la historia como sigue a un chamaco específico, este era el que lo estaba jodiendo. Número 3. Doomsday. Ahí estaba Doomsday. Contra toda la Liga de la Justicia de ese entonces, que eran vergüenzosos. Buena la película animada. Me gustó. Y ahí los está venciendo a todos con una mano detrás de la espalda. O sea, que hasta les dio ventaja. Le rascaban los detrás. Y él iba así implacablemente hacia Metrópolis. ¿Por qué era Metrópolis? Vi un rótulo ahí que decía Metrópolis. Metrópolis. Ahí me cobraron de más un día. Entonces, la onda es que este tipo es incluso más imparable que los anteriores porque este Si lo matas, revive inmune a esa forma de morir. O sea que ahora que Superman lo mató a puro puño limpio, regresa pero más fuerte. Si muere ahogado, pues ya no necesita respirar. Ya es Aquaman. Ajá, yes. Ya tiene agallas. Y así. Así que es más imparable. Número 4. O sea que si lo matan impalándolo por el culo. Hijo, después le gusta. Ah, pues sí. Número 4. Chev Chelios. Que es Jason Statham en Crank. Y Crank 2. Crank. Puta, este tipo, al final de Crank, lo avientan en un helicóptero y cae. Y saber cuántos pisos de altura. Al principio de Crank 2, logra sobrevive de eso. ¿Verdad que así comienza Crank 2? Ajá, o sea, empieza inmediatamente. Que se, o sea, había pasado un día tratando de... Puta, pero yo lo que me acuerdo de Crank es la novia de... Mira, había pasado todo el día... que tenía que mantener la adrenalina y que no sé qué, y peleándose a ver con medio mundo y todo eso. Va, se muere. Inmediatamente se lo llevan al hospital, lo logran revivir, lo resucitan, uh-huh. Y le ponen un corazón artificial y después tiene que andar recargando el corazón. Entonces se da toques eléctricos y drogas y no qué putas. Y después de un choque eléctrico muy fuerte, hasta agarra fuego. Pero y de ahí sigue, ¿verdad? Y sigue dándose verga. Y al final, puta, ya está todo quemado, todo electrocutado y todo. Y le vuelven a poner el corazón y sobrevive. O sea, es bien real. Esa es una historia verídica. Sí, o sea, sí, sí. De este tipo. Por cierto, Westworld fue primero script. Ah, ok. Y Crichton lo escribió para hacerlo película como script. Hasta okay. Después de publicar la película, dijo, voy a sacar Paperback. Nice. Pero se basó en la... En el script. Prácticamente, o sea, el script la novelizó. O sea, con más detalles. Pero la viejita. Sí, estamos hablando de la película del 76. La de Jules Verne. Esa. Ah, okay. Sí. El número 5, It Follows. El monstruo que se llama It, no sé. ¿Cuál es esa? Es una película de medio que salió hace un par de años. No, nada que ver con It. No, nada que ver. O sea, la película se llama It Follows. El monstruito no, uh-huh. Es un demonio que no sé si tiene nombre o qué. O sea, nunca la vi. Es bastante buena. Que este es un... Una maldición que se transmite sexualmente. ¡Oh! Ah, entonces, digamos que... Espérate, esa viejita, ¿cómo se la transmite? Se llaman hijos. No veo que... No, es que esta viejita es la que mata a la Mara, que tiene la maldición. O sea, pero si te coges a alguien, va a matar primero a esa persona que te cogiste. Y después va a ir contra vos. O sea que va en orden de cogimiento. Espérate, dibujame el diagrama. Va en orden, te lo voy a decir así. Va en orden al revés del semen. Ah. Ok. O sea que, imagínate como la herpes o la clamidia, pero que te mate así como okay. con la viejita no tiene que participar en la copulación. No, no. Ella solo mata. O sea, solo alguien con la maldición coge, vamos a matar a esta gente. Y es imparable también. Ver, igual yo tampoco entiendo. Número 6, el Saint of Killers, o el Santo de los Asesinos, de uh-huh. Preacher. Este es un... ya salió en la serie de televisión, por cierto. Este es un vaquero que tenía su familia enferma. Él va al pueblo a traer medicina, pero al regreso pasa algo que evita que llegue con la medicina y se muere la familia. Entonces, cuando él hace una gran matancina, al final lo matan, se va al infierno y... Él odia tanto que ni le hace caso a la tortura del infierno, sino que está ahí él, tranquilo. O sea, pero con odio en su corazón. Entonces al final viene el demonio y dice, puta, por más que lo torture, no le hago nada. Su sed de venganza es tan fuerte que está congelando el infierno. Viene el ángel de la muerte y dice, va, mira, yo estoy cansado, tené mis espadas, las vamos a hacer revólver. Andá, vos a hacer mi trabajo y yo me voy a descansar. Entonces le da sus revólveres que siempre tienen balas y siempre son letales. O sea, él no falla. Uh-huh. Entonces él va y es un ente inmatable. Pues. Deja ver. El número 7. Jaws. O Mandíbulas. Oh. Pero el malo James Bond. Ah, okay, okay. Que este es el único asesino de James Bond que le sobrevivió. O sea, al final nunca lo mató. ¿Sí? No, nunca lo mató. O sea, le aventaba cosas, le caía en edificios encima. Le se todo quedó en la estación espacial con la cherita. Es que se redime. Y creo se hace que... bueno. Sí, ¿verdad? Sí, porque se enamora y se queda con la bichita. ¿Pero se quedó allá o logró regresar a la Tierra? Pues no me acuerdo. Yo creo que ellos dos se quedaron en la nave, en la... ¿Cómo se llamaba? Moonraker. Moonraker era la estación. Estación se llamaba, sí, Moonraker. Sí. Bueno, ahí se quedaron ellos dos. Ahí viviendo. I guess so. Hasta que se les acabó el oxígeno. Yes. Ahí no llega el de It Follows, güey. No llega la luna, el demonito. El demonio. Ve, ahí están diciendo que si el número uno de esta, como es imparable, no es la disfunción eréctil. No, porque ahora está con Viagra, se puede. La imparable. Todo imparable. Imparable ahora. Bueno, pues sí, pero este es Richard Kiel, que también hizo Iga. Iga. Me merece mucho. Es not in the liberty. La número 8, Jason Voorhees. Ahí está Jason. Ah, Jason. Este es otro. Este es. Este es el asesino imparable, tipo Mike Myers, pero de otra empresa que no era la de Halloween. ¿Cuál es? Fue copia, Bill Copia. Bill Copia de otro estudio. ¿Hay un versus quién? ¿Ya ha habido o no? No. ¿Freddy contra Jason? Freddy contra este. Ah, contra Jason. Cierto. Y Jason hasta el espacio llegó. Llegó más lejos. Pues este cabal, vea, era el... Este sí tenía algo sobrenatural porque al final sí lo revivieron. Pues supuestamente él se había ahogado en Crystal Lake. O sea, así comienza, ¿no? Ese es su origen. Sí, bueno, en la primera película la mamá es la asesina. Y toda la madre cree que es Jason, pero no es la mamá. Pero al final sale como que sí, revivió a él. Y la siguiente ya es él. Pero cabal, ve esto que por más que le disparé o le pegué o el de nada. No pasaba nada. Me vale ver. El número 9 es Mangog, recientemente de Thor. Bueno. Que este es el odio de un billón de billón de seres. ¿Millón de billones? Ajá, o sea, es un vergo. Más que un vergo. Que no creo que haya tanto ser en la galaxia. Uh-huh. Que este, pues, con todo ese poder y con mucha ayuda del escritor, sí, puta, logra derrotar a todo Asgard, básicamente, y al final Thor lo tiene que mandar al sol, como todos los... ¡Al sol! Y agarra un Gundam. Sí, agarra un Gundam y viene más poderoso el que... más encabronado. Sí, entonces, si mira la cara, ¿no? Yo creo que lo que lo encabrona son la higiene dental. Sí. Lo que le cuesta. Es que ese dientecito que tiene aquí adelante para cepillarse ahí enfrente. Y la mamá, mangoxito, vaya a lavarse los dientes. El ortodoncista lo que le cobraba. Saca la chancleta. La chancleta cósmica. Y el número 10 de imparables es la erección. ¿Cómo es? La disfunción eréctil. No, es Juggernaut. Que ese es su poder, pues es todo lo que hace. Sí. Es villano super fuerte. Que cuando empieza a caminar en una dirección, sigue caminando en esa dirección. Nada lo detiene. Creo que contra ese te toca darte duro en Spider-Man, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, es el Rhinoceros. Ah, sí, el Rhino. No ha llegado, no ha llegado. Es el Rhino. Uy, pero sí, este chavo también da miedo. Contra este se da duro Deadpool, ¿verdad? Sí, cabal. Pero cabal, en la película no es. O sea, sí lo... Al fin le dan el respeto así de que... toda la madre le tiene miedo. Ajá. Pero no sé si llega al nivel de poder de la versión cómic. Ajá. Que ahí sí, puta, contra Hulk, Thor y todos esos. Pocas veces lo han logrado derrotar así en fuerza física. ¿Sí? Uh-huh. Usualmente es quitarle el casco y darle un... algo telepático, uh-huh. O algún hechizo, alguna cosa así. Yeah. Alright. Muy bien. Ahí está. Excelente. Es el Ten-Ten. Ten-Ten. El Ten-Ten. Yes. Y yo tengo para ustedes... No sé. Habla al micrófono. Alright. Yo tengo para ustedes... ¡Uy! ¡Qué uy! Chingy. Yo tengo para ustedes el... Chingy en drogas. El especial de... Quiero ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la musiquita especial? Ay, la tenía en la otra máquina. Bueno, lo tenía en otra máquina, pero esta es la de... ¡Kimochi! Sí, el 69. Este es el 691. 69-1. Que era un 69 y una sequita a la par. Sí, ¿no? Sí, que solo está viendo. que falló en el trizo. La amiga delgadita. Sí, la que no entendía cómo era la cosa. O eso, o el... ¿Cómo era? Contra un poste, el 69. Sí, 69 contra un poste. Pero, señoras y señores, aquí está este se llama... Creo que se llamaba el hospital... Se llamaba Night Shift Nurse Yu Yagami. Así se llama el Yu Yagami. Yu Yagami. Creo que no estás poniendo la imagen. ¿No? No, todavía no. Es que ahí se lee, ahí dice. Ahí dice, sí, pero está en japonés. Ah, perdón. Vale. La historia empieza con un escritor que te está contando. Uh-huh. Que decía, cosas muy extrañas me han pasado a mí en el pasado. ¿En el pisado? En el camino cuando venía yo para acá. Acá está. Crazy and frightening events han pasado. Ese es el escritor. Este es el escritor. Ajá. Y está en un book signing. Él está en una firma de libros. Él está firmando libros y básicamente como que te está contando la historia del libro. Así este bestseller. Sí, los está filmando. Sí. Él está está vendiendo su libro que se ha convertido en un bestseller y él está ahí firmando autógrafos para sus fans. Uh-huh. Y está contando, bueno, a mí me pasaron cosas como extrañas y no sé cuánto. Entonces de eso se trata. Yeah, o sea, ¿eso lo cuenta en el libro? Lo está narrando él. Narrando él, pero no sabe si está en el libro. Aparentemente de eso se trata el libro. Okay. Yeah. Entonces como tiene sexo, pues. Entonces empieza a contar. Sexo popular. Por eso es que, es un bestseller quizás. Uh-huh. Este libro sí es parable. La cosa es que él empieza a contar su historia de que él va a un pueblito que se llama Yokisaka. Yo quiero kimuchi. Por cierto, él se llama Hiro Yotusha. Hiro Yotusha. Todos los nombres se ven bien. Sí. Bien como en todo en tundra. Ajá, sí. ¿Qué será en japonés? Hiro Yopupusha. Yotopupusha. Chimo Yopupusha. Chimo Yopupusha. Uy, esa es la pupusha. Esta es la pupusha. Yu Yagami. La cosa es que el chico este tiene un... andaba en bicicleta o... Y por ahí, en el campo, por la carretera, y entonces hay un hit and run. ¿Le pegan a él? Le pegan a él y le quiebran la pierna y se cae en un, ¿cómo se llama? Gutter, en el lado de la carretera. De la carretera, y entonces va pasando la cherita esta. Tu pupucha. O sea, bien, Back to the Future. Sí, la Yu Yagami. Ajá, ok. Que es una nurse, anda con su uniformecito de nurse. Y la enfermera sexy. El chavo. ¿Ah? ¿Enfermera sexy o normal? Enfermera normal. Okay. La cosa es que ella va... Yo sí veo una enfermera como esa. Me para, güey. Sí. La cosa es que esta... vos dijiste algo, que este ya había visto de este estudio antes. Entonces es como todo es desenfocado, todo es... Sí, es que es como que es animación, pero tratan de simular como que shaky cam. Como shaky cam. En este caso... parte de la cosa es que el chero le pegó un gran pijazo con el carro. Entonces anda desde un punto de vista del chavo, siempre es las tomas. No fue caída, fue aparatosa caída. Fue una aparatosa atropellada, digamos. Ajá. Entonces, tipo la de Mid John Black. ¡Pla, pla, pla! Ahí está. Hasta fue golpeado por un bus. Puto, pero va bien tranquilo. Sí, esperaba ver. Está todo despatarrado. Ajá, con el pantalón a media. No sé, estaba con la pata quebrada. Se le salió el calcetín, pero mira cómo está. Mira cómo es la pierna derecha. Ah, bueno. Está como que. Ya pensé que era mal dibujo. No, pero. Yo esperaba así un ángulo todo extraño. Así que la rodilla aquí a la par de la oreja. Bueno, vamos a ver. Eventualmente sí. Es que le pasó, pero le regresó. Otra, y así locura. La chica, no, desde que está ahí, oh no, ¿qué te ha pasado, pobrecito? No sé qué, le da un gran abrazo y el chero como que estoy en terapia. Sí, estoy viejo, digo, aparatosa la caída. Terapia curativa. Le salió el fémur por el cesto. El fumer le salió por el fumer. La cosa es que ella se lo lleva a su hospital. Ahora, parte de gatos. Sí. Parte de la veterinaria. Así el médico de caballos. ¡Pah! Un balazo. ¿Y si es de gato? Le lame todo. Sí. Va. parte de la cosa es que este chavo pasa mucho de la o sea, desde aquí en adelante te cuenta y todo es hazy, todo es como borroso, porque el chavo está con painkillers, está con unas medicinas súper fuertes. Ajá, súper fuertes. Entonces hay un montón de escenas que ni se alcanzan a ver, sino que todo es borroso y solo se va leyendo ahí. Pero el chavo... que lo escribió, porque si no... Sí, el chavo cuando ve a la chica por primera vez, dice que posiblemente como estaba todo pedo de la medicina... Al nomás la ve, llega ella a chequearlo cómo estaba en su habitación. Oye, ¿sí? Le quitó el brasier y le empezó a chupar. O sea, le dieron medicamentos que efectos secundarios incluyen violaciones. Sí, exactamente, violaciones. Entonces el chero empieza, le baja la ropa y le empieza a hacer todo tipo de... Suele suceder. Sí. Es que no leyeron las contraindicaciones atrás del medicamento. Entonces empezó ahí a chuparle todas las partes erógenas de la chica. Y la chica, pues, como que no, ¿qué estás haciendo? Que no sé cuándo. Pero seguí. Pero no puso mucha resistencia tampoco. Fue como que uy. La cosa es que en eso estaba el chero ya con la boca en medio de las piernas de la cherita y de repente, uy, le dolió la pierna. Entonces, maldita pierna. Sí, entonces ahí está como que le ves los ojos del chavo todos con las pupilas completamente. Como que ha lamido el sapo de verdad. Exactamente. Así la pupila así, el iris es todo chiquitito. Sí. Entonces, pues, ¿qué más puede hacer una enfermera así como ella? Que terminar el trabajo. Exactamente. Entonces. Puta. Mira, no el trabajo. Van a censurar. No, se acaba de hacer el champú. No, sí, está bañando. Sí. Explotó el champú sobre toda la cara de ella. La cosa es que la pobrecita quedó así. Te mando ahí de la censura. La cosa es que la vez pasada, como ¿no? Chucho. Anyways, como era el que volaba con el pene. Sí, no, el de la bicicleta. Sí, pero puse ahí el logo de los Kikos. Para... Pues sí, pero yo solo no me iba a poner el logo de los Kikos en toda la cara de la bicha. No se iba a ver la bicha. Así como dejó. Un como solo logo con los ojitos, nada más. Como que tenía varicela la bicha. Bueno, anyways. La cosa es que de repente está ella, la siguiente escena, ella está hablando con lo que ella dice a su hermana, que está ahí, que es otra enfermerita, pelo azul. Entonces, la... No, es un anime así. Sí, la Yu Yagami es la de pelo rosada. Para que la reconozcas. Sí, la Yu Yagami es de pelo rosada y la otra hermanita es la de pelo azul. La cosa es que ella le está diciendo, mira, así como arcoíris, el chavo me quiere, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Por qué no puedes averiguar si en realidad le gusto o no? ¿Verdad? A ver, está ofrécetele voz y si te dice que no, es que le gusto. La cosa es que... Por ahí va a ir la lógica. Ajá, la lógica va así. Sin embargo, vos vas viendo a estas dos cheritas así y empieza esta, la Yu Yagami. La Yuya. Empieza a tocar a la hermana. Puta. Y le empieza a hacer... También cosas. Para niños, va. No. Es PG-13, el hentai, sí. Entonces ahí le pregunta, ¿y crees que de veras me gusta? Ya pegándole una gran manoseada a la otra. Y entonces le da un su beso. ¿Así son las hermanas o no? Sí, así al ser, no sé. La cosa es que le da un su beso y... ¿Y cómo es que sabe esto el hasta escritor? Hasta le hizo de todo. ¿Ah? O sea, este fantasía del escritor, porque todavía está drogado. O de veras está pasando. No, aquí esta parte... No, a saber. Te soy sincero que no. No le busquen lógica. No me importa. La historia no es como coherente. La onda es que la otra le dice, va, perfecto, ya sé cómo lo voy a hacer. Y... Al parecer no le gustaba mucho la otra porque... Yo ya te iba a decir que reales se ven esos dibujitos. De... La cosa es que cuando la otra fue a platicar no, con él... Y esa cortina no la mueven de vez en... Sí, pero yo... A ver, esa específicamente porque la única escena que podíamos poner aquí en el show. En todo el episodio solo ese frame. La cosa es que la cherita empezó a platicar con el chero, medio seducirlo y empezó a hacerle... Otra. La de pelo azul. Ajá. No le veo tan azul el pelo. No, es que no se le ve el pelo. No se ve que le haya costado mucho la seducción tampoco. No. No, para nada. El otro chero como que... Angache, ¿verdad? Entonces en eso llega la otra como cabal. ¡Ya! No. Ah, pues ajá. No te gustaba. ¿Qué pasó acá? Eres un cualquiera. Ah, no, hijo de sí. Sin embargo, la otra para y le dice, lo que pasa es que estaba nada más preparándolo porque yo quería que él te quitara tu virginidad, le dice a la es real, le está haciendo un favor. Le estaba haciendo un favor, le estaba ayudando. Entonces la cancherita, ¡oh, my God! ¡Sí, qué bien! ¡Wow! Y el chavo simplemente como que, this must be my lucky day, decía. Y el tipo así, estoy drogado todavía. Sí, sí. Yo creía que estoy despierto. Esa es la única otra escena que pude poner. ¿Y vos hiciste el blur o...? No, eso, así es como así el chavo sabía. Miraba. Así, porque o sea, estaba súper drogado. Era miope también. Sí, sí. No, estaba súper drogado. Le quebró la pata el buzo. Pero básicamente, la otra cherita le agarraba, la de pelo azul le agarró las manos y el otro chero went to town. Y con la pata quebrada. Sí. No sé si se han quebrado la pata ustedes como para... Claro, si no me voy a dejar esta escena para después contar por qué la otra. Vale. Una vez se tuvo sexo ya con el chavo, llegaba la cherita esta, la Yu Yagami, a tener otra vez y a cada rato iba. Ah, iba, sí, en las rondas. En las rondas, a darse otra vez al. El otro paciente, ¡ay, me al muero, paciente. Ay, me entonces. No puedo. Ya, venga, a ver, hay prioridad. La cosa es que. Y cada vez, pum, pum, cogida. La cosa es que en eso el otro dice: mira, tú le decía. Señor, usted está deshidratado. Él dice cosas. ¿Sufre de fatiga? Ella dice cosas raras, decía de vez en cuando. Entonces, él empezaba a platicar. Kimochi, por ejemplo. No, la cosa es que le empezó a preguntar: mira, ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo esto del sexo? Que no, o sea, ¿cómo le está pidiendo explicación después? No, que por qué sos tan así dadivosa y tan, o sea, tan sexy cogiona, y tan coñona y calentona y pisona. Entonces, la chera le cuenta que ella tenía un máster. Un sensei. Master Era un sensei, pero ella estaba en una relación sadomasoquista con este sensei. Con el sensei. Entonces, con el sensei, el que está ahí en el chat. Sí. Entonces, no, este es otro sensei. No tenía el mechómetro. Estaba con todas las artistas de Smallville. Pero era un viejo. Él se llamaba Gray. No sé. Culto. Era un viejo en que... El maestro Roche. O sea, obviamente era una relación sadomasoquista, pues. Ajá. Pero... El chero este nunca le había quitado la virginidad. O sea, simplemente la cogía, pero le dejaba la virginidad. La torturaba y a él... Le ponía una curita. Sí, ella tenía que hacerle... El acto de tortura lo hacía... Hacía el nudo, pelito. No, ella sí la tenía que hacer como sexo oral a él. A él, ok. Pero él a ella nunca la... No le devolvía el favor. No le devolvía el favor. La respetaba. Y más bien le daba orgasmos y todo, pero con vibradores y ondas así, pero nada adentro. No había penetración. La cosa es que la trataba mal. O sea, el chavo era cabal, era sadomasoquista, ¿verdad? Que la esposaba, le pegaba, le ¿cómo se llama? La amarraba y toda la cosa. Y la bicha estaba, pero enamorada del chavo este. Una fucked up relationship. La cosa es que de repente llega un día a la casa, la cherita esta. Estos personajes de hentai bien raros. Y encuentra al sensei colgado. Hijo de puta. Porque obviamente me imagino que el sensei... Colgado de un rack, así. No, colgado muerto. Se ve bien muerto ahí. La cosa es que suicidado, exactamente. Entonces la cherita en ese momento, el como que she went crazy. O sea, simplemente se volvió loca. Y hay una escena ahí, pues, donde se ve que la cherita está tan... No cree. Mira, que el sensei... Yo disputo ese suicidio. Una tachuela. No, la también es ella. Disputa. Disputa here. Una tachuela está deteniendo el cincho. Ahí no hay forma de que el fulano se haya matado. El licenciado artístico. El sensei... O sea, la chera estaba tan fucked up y tan messed up que había excremento en el piso. Entonces ella cree que era una prueba del sensei y se lo empieza como... Eso es hentai que estás viendo. Yo le puse uno así bien tranquilo, bien light, medio cómico y vos puta. Se vuelve... Ese detalle no era necesario que nos dijera. Se vuelve loca. Bueno, mejor que nos dijera ahorita y no... Vamos a verlo. No. La cosa es que ella contándole todo esto al chero... Y el otro chero, ya no me contes más, yo no quiero saber qué hiciste con el cadáver. Sí, no sé cuánto. Y se levanta porque está como... El tipo. El tipo está como que, fuck, es que esta chera está messed up. O sea... Mejor me alejo. Me voy de aquí y empieza... Me se voy levanta de aquí. Del, del cuarto. Diferente a me voy por aquí. Sí. Y se va con, así todo zombie, como ves ahí todo groggy. Y patojeando. Y patojeando a tratar de escaparse. Entonces llega la de pelo azul y le dice, mira, ¿que a dónde vas? Que no sé qué. Y le dice, no, esa tu amiga mierda. Está... está mal, o sea, la amiga, pero era la hermana. Pues él no sabía. No sabía, pero... está mal de la cabeza, que yo no sé qué le, o sea, lo que me contó, esto es freaky, I'm out of here, que no sé qué. Le dice, mira, yo no te puedo detener, porque, o sea, si tú te quieres ir, andate, pero yo estoy tratando de proteger a la chirita, y de aquí en adelante casi que muchas de las escenas son así todas blurry. Yo solo la quería proteger, la quería cuidar, porque uno por uno, ella ha estado matando a la gente, a todos los pacientes y a todos los doctores. Y entonces te das cuenta que, puya, de veras que no he visto ni un solo otro paciente ni nadie más trabajando en el hospital. Por eso podía hacer las rondas. Solo ellas dos estaban en todo el hospital, porque ya la otra charita había matado a todos, a las pacientes, nurses y doctors. La cosa es que, y le dice, yo creo que te tenía que decir porque ya te habías acostado con ella y que no sé qué, que no sé cuánto. Y en eso, ¡juácata! Se la quiebra. Se la quiebra la cherita y le dice, ¿y por qué estabas contándole que no sé qué? O sea, Mara, aquí, por si no se habían spoilers, ¿verdad? Me está diciendo. Sí, full spoilers. La cosa es que la chera, esta se empieza enfurecida, súper loca, como que ya va a pegarle al otro y se quedan, no me acuerdo qué más le dijo, se quedan medio platicando el chero con la chera, tratando de ganar tiempo para ver qué puta hago. Y en eso, la otra se levanta. La de pelo azul se me despierta del golpe. Del batazo. Y del batazo. Tiene healing factor. O sea, está toda ensangrentada, pero... La hija de Mayer. Brinca, le pega cabal en la quien el estómago a la otra, y la bota al piso y le dice, ¡corre, escapate, que no sé qué! ¡Corre! Entonces el chavo se va corriendo y de ahí solo se ve una gran explosión porque había un canister de gas de eso, como de oxígeno, no sé qué cosa había dado ahí en el hospital y agarró fuego. Y el chavo se logra escapar. Lo logran rescatar y está contando que le costó recuperarse, que tuvo un montón de pesadillas, pero que pensaba que escribir el libro y escribir lo que le había contado podía ser una buena catarsis. Uh-huh. Y con eso se podía salvar. Entonces está escribiéndole ahí a un fan, mira, ¿y a nombre de quién crees que haga el libro? De la Yuyagami. Yuyagami, le dice la bicha. No, hija de puta, hasta que ella sabe quién. O sea, llegó ella a la... Llegó al book signing y mira... Y ahí no me esperaba eso. Fin. No me esperaba. ¡Tarán! Y coge. No, ahí se acabó. Le firma el busto. A ver, es que era tenía que hacerlo. Tenía que hacer algo que fuera un poco creepy, porque ya como el tema es así de Halloween. De medio. Es un hentai de medio. Mm. Como es un killer, como era el que me decías. Mm. Asesino implacable. O imparable. Esta no. Esta se la paraba. Así es que esta era bien parable. Muy bien, continuamos, señoras y señores, con... Quiero ver, ¿qué más había? Creo que ya estamos ready leído, para el no la carnita. No había cómic leído. No. Bueno. Vamos para... Empezar. La carnita. Y en este episodio muy especial, la carnita es Halloween. This is Halloween. No, ¿cómo es que va? El temita de Mike Myers. Pues sí, ahí traía varias imágenes también de la movie. Que este es del 78, de por John Carpenter. La original Halloween. Que ahí está, esa es la primera escena cuando se ve al Michael Myers después de que mató a la hermana, que fue el crimen original que hizo cuando tenía 6 años, supuestamente el niño. Mm. Se ve, empieza la película de la perspectiva de él, que es lo que está pasando. De él. Uh-huh. Y después va, se ve que mata a la hermana, sale a la calle con el cuchillo ensangrentado, le quitan la máscara y después... Y se revela que es un niño. Se revela que es un niño. Ese es el primer shock que te da la película, porque cuando no sabes nada de ella... Yo asumía que era ya el adulto. Que yo pensaba que era un... Que ya era el por lo menos adolescente. Y era la misma máscara. No, era de un payaso. De un payasito. Entonces, la primera impresión que tuve es... Que no ha envejecido bien. Oh, la película. Porque, tipo en esta escena... cuando mata a la bicha, que la vez que está sentada así, después que se cogió al novio, está sentada así enfrente del espejo, así peinándose, topless, obviamente. Se peina la madre. Pues sí. Y él entra al cuarto y no lo ve en el espejo, a pesar que un espejo así de eso, tienen varios. No lo ve hasta que está encima, hasta que lo tiene así, a la par, ¿verdad? Se da la vuelta a la bicha, Michael. ¡Oh, no! Y le pegó un gritillo así todo. ¡Ah! Y después y se ve que lo está cuchillando y la bicha, ¡ay! Así, pero se ve como que, o sea, no se está defendiendo, sino que se está untando la sangre artificial que después la ves ya en el suelo y está untada de sangre. No se ven las heridas. O sea, okay. No sé si es por la época que cabal o por los efectos limitados que tenían, porque la película era medio low budget. Que no se ven realmente nunca las heridas, la cuchillada. Sí. No, así. Fíjate que fue a propósito. Creo que la decisión fue también no sacarla tan sangrienta. Sí, porque... Que te diera miedo por el suspenso. Ajá. Y no por el shock. No por el gore. Correcto. O sea, no hay tanto gore, sino que cabal, ves los cadáveres. Pero solo ves así que la sangre encima. Son como embadurnados de sangre. Pero no, realmente no ves así como que tan gráfico. Y esa muerte, la actuación, por lo menos yo siento que no estaba a la altura de la película. De la cinematografía, porque a mí sí me gustó la cinematografía de la película. Pero bueno, la cosa es que después ya baja el Michael, ves al que sale a la calle, no, dale atrás. Ves que entran los, que lo descubren, asumo que los papás. Pero cuando le quitan la máscara, solo es que el niño parado así, no le dicen nada, o sea, hace algo, sino que solo así. Y los papás solo lo ven y tipo ves a la doña que está ahí a la par, con las manos en el abrigo, así con una cara, en vez de shock, de puta, niño, ¿qué estás haciendo? Es que todavía no, saben, no han ido a ver que adentro está muerta la otra. Pues. El hijo con un cuchillo ensangrentado, pero pues, no, mono, cabrón. Pero gritan, la nana grita ahí. No dice nada. Tengo que se queda viendo con una cara así como decepcionada, así como que, niño, ¿cuántas veces te he dicho que no salgas a la calle con el cuchillo ensangrentado? ¿Cuántas veces te he dicho que las hermanas no se las mata? Puta, mono cerote. Bueno, o sea, se ve más así que oh my God, ¿qué ha pasado? ¿Eh? ¿Tu hermana dónde está? O sea, algo sí hubiera ayudado, creo yo. Pero, un poquito. Pero, o sea, que la actuación era el sí, issue. Por ahí ves, dale un par de imágenes para adelante. Otra. Va, esa es una de las bichas que mata y cabal, así que ves que la ahorca y después queda así. Es la que quedó trabada en la ventana. Sí, está. Entonces, está dentro de un vehículo, entonces solo ves que apoya la cabeza, ya muerta, apoya la cabeza en la ventana del vehículo y se va así para abajo. Pero eso que con la boca abierta hasta cruza los ojos, así que hasta risa realmente. O sea, muchas de esas muertes y ataques no sé. No da tanto suspenso, por lo menos ahorita, ya viéndola hoy. Ajá. No sé en esa época cómo estaba la cosa. Yeah. No sé si la viste originalmente cuando salió. O en tu juventud. Comencemos por ese lado, fíjate. Cuando salió en el 78, no podía ir a ver al cine. Estaba muy pequeño. Sin embargo, mis vecinos que ya tenían un VHS y alquilaban películas... ¿Puedes hacer la cuenta tipo el Sensei? ¿Vos sos de...? Tenía 10. Ah, bueno. Sí. Ok. Soy del 68. Sensei, por favor, corroborar. Sí. Entonces, mis vecinos ya tenían un VH, entonces alquilaban películas y alquilaron esa. Ajá. Creo que le dieron baje a los papás de que se trata, que era una película de miedo de niños que se disfrazan en Halloween. Algo así tiene que haber sido. Ajá. No sé la onda. Pero me invitaron a verla. Ellos ya la habían visto y hasta ahora me doy cuenta que cuando me invitaron, no me dijeron, hey, vamos a verla desde el principio. No, ellos de un solo la adelantaron al momento que ya ya vamos a llegar cuando comienza a matar Mara. Porque la película es la primera mitad de Volada, es lenta. Uh-huh. Sí, sí, sí. Siendo justos con ella, hay un montón de suspenso porque vos sabes que el asesino anda en medio de ellos, los anda estoqueando a las bichas, al niño. Entonces, pero cuando yo la vi originalmente, yo solo vi, me pasaron las muertes. Todas. Las muertes. Vi 20 minutos de película, lo mucho. O sea, vos te pasaron la versión Halloween for Dummies. Eso, y cuando matan. Sí, sí, prácticamente. Halloween for Kids. Y no, porque me acuerdo, sale la bicha de nuevo un par de veces, porque estaba ahí cuando le iban a matar, así, en ese estatus. Hicieron un fan edit. Pero. En aquel entonces no me dio miedo. Simplemente. Y no era muy sangrienta. Tal vez de haberla visto. Ahórcame gente de la que apuñala. Porque esta bicha, la orca. La orca. No, y después no, le corta el cuello. Pero ni se. Yo hasta, no se nota. No se, hasta no que se estaba entiende. Sacando esta imagen, vi que. Ah, chipe, si le cortó el cuello. Porque realmente no se ve sangre. Pero no lo digo que es que la tenía así. Y le. O sea, tenía un pulso para. Bueno, le cortó la columna. Bueno, al tipo de atrás, porque no fue adelante. Al bicho que lo clava a la pared de un cuyazo. No se ve cuando lo hace. No se ve. O sea, se ve cuando ya está colgado. Eso sí, yo me acuerdo cuando lo vi la primera vez, me sorprendió. O sea, a pesar que no se ve sangre, pero el hecho de que lo levanta con una mano y con la fuerza de clavarlo, puta, dije yo. Que se me olvidó sacar esa imagen, porque eso que yo viendo así, y está el tipo así colgado y el cuchillo saliéndole, entonces yo. Momento, ese cuchillo tiene que ser como 2 metros de largo, porque todo lo que está saliendo del pecho, ahí está, o está prendido de la mera puntita. Una puntita triple titanio. O el cuchillo, así, aunque es machete. Igual a la bicha que ahorca al final con la cuerda del teléfono. Pajerístico, pero. Cabal. Bueno, pero sí se iba a decir de que bueno. Que esta película, algo que sí tiene muy bien es cabal, ¿verdad? La cinematografía, en el sentido que ve las tomas así cuando él está estoqueando, que eso creo que no se había visto antes, desde el punto de vista del asesino. Ves las tomas tipo dentro de la casa, que están en las gradas, o poner esa de donde está viendo ahí a la mano. Ya está. Ajá, o sea que. Puta, y él andaba de día. Plena luz del día. En medio suburbio, él con su máscara creepy y todo eso, pero ahí tranquilo, ¿verdad? No se ve. O sea. De repente, hasta con la máscara, no se ve de dónde la sacan. Sí, ¿no? Dale siguiente imagen, Omar. Que esto me dio risa, ¿verdad? Uh-huh. Porque está el papá de una de las bichas que mata. ¿Qué? El sheriff. Y llega así, hey papá, ¿qué pasó? Ah, no, que aquí parece que entraron a esta tienda, que no sé qué. ¿Qué han de ser unos niños haciendo unas jugarretas? Se robaron unas cuerdas, unas máscaras de Halloween y un cuchillo. No, eso no es serio. No creo que esté que algo malo estén planeando. Y ese policía no hizo ni mierda. No hizo nada. Mejor el doctor era el que andaba. Ahí sí. De que jodiendo, ¿ve? Ah, sí, es que cabal, el doctor Loomis, ese es otro personaje bastante principal, que es el psiquiatra que estuvo atendiendo a Michael Myers. O sea, no hace tampoco muchito. Tampoco hace mucho, pero al final pega un par de balas. Al final sí. Y bueno, igual la viste esa. Sí, la viste, aparece la dos. Y él es el que dice que no, que este bicho es pure evil. Uh-huh. Hay que matarlo y incinerar el cuerpo. Y esparcir las cenizas y no sé. Bueno, pero cabal, a ver, esta otra escena que también me dio un poco de risa, porque está el tipo hablando a la policía y les dice, mire, puta, se ha escapado este chavo, yo creo que va en dirección a su pueblo, tiene que prepararse. ¿En que una cabina que teléfono. Dicen telefónica? Ah, no en un celular. ¿Qué es eso? Ah, tiene que meterle pista para hablar. Y eso que cuelga, ve así al lado de la calle y está un pickup y ve y está la bata del hospital psiquiátrico. Ajá. Está la onda de fósforos que había usado la enfermera que iba con él cuando se escapó Michael Myers. O sea, Ah, eso yo no entendí. Pues yo dije, ¿por qué le llamó la atención los fósforos? Es que la bicha estaba fumando y esos eran los. O sea, ve eso y obviamente aquí acaba de pasar el tipo y solo ve, no de hacer nada y se va. Y el otro muerto a la par. Un muerto ya a la par y no era de volver a llamar. Mira, que esto. Pero es que yo siento que él andaba va de chingar a los policías. Ay, hagan algo, cabrón, de ahí. Dinos. De repente al final, cuando, perdón que me salte, pero al final cuando hacen todo el despije, él es el que le dice al policía, vaya, vos andate por allá y yo me voy a ir por aquí. Y el policía, vaya, pues. Y no se volvió a ver el puto policía. No se vio para nada. Y le mataron a la hija. Pues, ni siquiera ya como... se la habían matado, que se entonces no se había dado cuenta. Imagínate. Pero mira, el policía no era el mismo, vea. No, era otro. Sí, eso estaba pensando, pero sí, cabal, era otro tipo. Bueno, la onda es que ahí empieza a seguir a la Laurie Strode, que es la Jamie Lee Curtis, que en este entonces tenía 19 años. Puse, pero... 19, 20 años. Pero ese comentario que estábamos haciendo ayer, que yo estaba viendo esa película, veía a la Jamie Lee Curtis, y lo siento, yo la veía vieja. Ajá, es que yo, ella desde chiquita tenía cara vieja. Nunca le creí la edad. Ajá. Y sabes que la filmó teniendo 19. Sí, correcto. Pero tenés razón, yo la veía y no se ve niña secundaria. Es que va, de ninguna forma. Para empezar, de secundaria haciendo papel de niña de 16, ajá, 17 sí, años. Ajá. O sea, ya de por sí está mayor. La Jamie Lee Curtis ya tiene cara de señora desde ese entonces. Es cierto. Uh-huh. Y, o sea, que estamos diciendo que tipo ya a los 30 años que tal vez ya la cara le alcanzó a la edad. ¿Verdad? Así que ya se veía como de su edad. Ahí pegaba. Pero... aparte de eso, ella era el personaje que era la amiga nerdita, estudiosa. Entonces le ponían su suéter de abuelita, su vestido floreado, las calcetas hasta arriba. Entonces se veía más vieja todavía. Uh-huh. Sí, porque las amigas estaban bien. Las amigas eran de la época, se veían así bien, bien hippie. Pero más sí. Más cuando se quedó trabada en la ventana de un calzoncito. Sí. La niñera que se moja la ropa, se chulonea media cocina, como haces así en casa de extraños. Sí, sí. Pues mira, esa la escena la repetí porque yo... Explica por qué. Sabemos que Claudia hoy en las podcasts monitorea esto. Está preparando popcorn. Quiero ver si es por la misma razón por la cual yo lo repetí. Está en la cocina preparando popcorn. Ajá. Tiene teléfono, está hablando con un volado que tiene una gran pita. Ajá, o sea, un teléfono raro pegado a la pared. Así. Bien cabezón. Ajá. Lo estaba cargando. Y de repente dice, ¡ay! Pero dice un ¡ay! Y se quita el suéter, la blusa, el pantalón, los calcetines. ¿Se está haciendo popcorn con qué? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que me manché con aceite. Tal vez popcorn. Es que antes el popcorn lo hacías con aceite. No había microondas también. ¡Ah! Sí. Entonces, pero mira, si se hubiera echado aceite hirviendo, hubiera pegado el grito de la quemada. No, veía rojito. No. Y estuviera llamándolo al 911. Si es que existía, por eso. Pero hasta los calcetines se quitó. Yo no sé ese aceite. Es que tampoco te dijo que era el aceite que estaba caliente. Pues es que el aceite que tenía ahí en la botella. Ah, para echar a la sartén. Uh-huh. No, y después vas a me chuloneo. Y salgo a la calle solo en camisita y calzón y todo así. Y así se fue a traer al bicho. Ya no me acuerdo. Se fue por allá. Fue. Ajá. Y... bueno. Así era en los 80. Sí, así era. No, en los 70. Chulo, ¿no? Los 70. Ah, peor. En los 70 era peor. Hey, bueno, esta imagen que tenemos de hace rato ahí es otro ejemplo de la cinematografía chiva, pues, porque esta es una parte donde está la Laurie que acaba de descubrir a sus amigas muertas. ¿Ve? Y en eso sale del closet el Mike Myers, no de esa forma, sino que son físicamente sale el Douglas. No de la forma que se lo imaginan nosotros. ¡Te voy a matar! No, entonces, ¡maldito! Sale del closet. Pero... pero sale y solo se iluminada la máscara, nada más. Entonces es una toma bien, bien armada. No, mira, ya que mencionas eso, lo que hay un montón de tomas es que están los personajes hablando y él viendo. Y de repente, no, y de repente se cruza en el fondo. Ajá. Hace un cambio o pasa de una habitación a la otra. O se ve la puerta que se abre y está él y se cierra y ya no está. Ya no está. Ah, sí. Pero son cosas que vos decís, te las crees, que los personajes que están teniendo la conversación, que están de espalda, no lo van a ver. Sí, correcto. Y no es que el otro sea un Houdini que se escapa y se puede esconder fácilmente, sino que tiene un montón de suerte. Pero sí, también tiene eso de que está aquí. Volteas a ver, ya no está ahí, pero me salió por acá. Entonces, Puta, bicho, un ninja. Tiene poder, tiene poder. O eso que está parado así y camina siempre lento cuando lo están viendo, pero no nadie me ve. Okay, chica, es un Solid Snake. Es el corredito así. Como Naruto. Corre. Te imaginas así corriendo como Naruto, el Michael Myers. Con esa máscara te va a dar. Y el pelillo. ¿qué más iba a decir? Ah, sí. Tal vez adelantándonos, vimos la Halloween que acaba de salir. ¿Vas a pasar a esa? ¿O ya terminas solo esa? Haciendo el comentario. Ah, oh, dale. Que sí le hacen un montón de guiños a esta original. Uh-huh. ¿Verdad? Porque, bueno, tal vez un poco de spoilers. ¿Spoilers? Eso. Uh-huh. No sé si la van a ver o qué. No, por la mara que no la había visto. A mí no. Esa otra foto no. Dale. Ah, otro ejemplo de cinematografía. ¿Ve? Que la sí, este es abajo de las gradas cuando se acaba de caer la Lori, que la aventó el Michael, y ya va bajando. Entonces, sí, es, o sea, el framing y las sombras y todo eso, o sea, todo eso es bien manejado y todo. A la Jamie Lee Curtis, tal vez la más creíble en el miedo que sentía. En contraste a las otras amigas, de que cuando las matan, que cruzan los ojos, uh-huh, y así, toda una actuación. Es que toda, esta no la matan. Pero esta, cuando la amenaza, el tipo, uy, así que va. Si cuando la grito, tiene encerrada en el closet. Grita, es... o sea, se ve que se fajó más. Uh-huh. Por eso es que ahorita Jamie Lee Curtis y la otra, uh-huh, a saber quién puta son. Pero sí, adelantándome un poco, la otra película le hace un montón de guiños. Por ejemplo, esa parte del closet. La sacan en esta nueva versión, pero es ella la que sale del closet y ataca al Michael. Mm. Porque esta, básicamente el concepto es que ella quedó tan traumada por esta noche de asesinatos, uh-huh, que ha pasado 40 años preparándose en caso vuelve a ocurrir. Vuelve el tipo. Entonces, ya ponerle que la casa la tiene ahí con un safe room, vergo de armas por todos lados, que ha practicado disparar y todo eso. Uh-huh. Te ha entrenado un poquito a darse verga, pero no se le pone la par al Michael porque es todo fuerte. Es fuerte. Y es el mismo Michael. El mismo, sí. Uh-huh. Es más, el actor es el mismo. ¡Wow! Ajá, o sea, el que hacía la actuación de cuerpo. Ajá, de porque hay una parte donde lo desenmascaran y se ve un tipo, pero ese es otro actor. Ya. Yeah. Pero el actor que hacía todo el movimiento así, es el mismo tipo. ¡Wow! ¿Verdad? Y te dicen, mira, ha pasado 40 años, que cabal, este es el aniversario 40 de la movie, y el Michael Myers tiene ya como 60 años, pues el wow, tipo ya está viejito. Uh-huh. Entonces, obviamente se escapa, llega a donde está ella, y al final el estoqueo que le hace, hay partes bien similares, pero... Flipped. Revertida. Pues, uh-huh. O sea, siempre está eso que puto me va a matar, pero ella está contraatacando. Uh-huh. Hay una parte donde la avienta de un segundo piso y cae así. ¡Po! Uh-huh. Y cuando voltea a ver otra cosa y cuando ve otra vez el jardín, ya no está. Uh-huh. Que así es como termina la primera del 78 Halloween, porque ya no se ve. ¿Qué más? Hay una parte donde está la... En la primera, donde está Jamie Lee Curtis, está en su aula, está en la clase y después ve por la ventana y está Michael Myers con la máscara y todo creepy afuera de la, uh-huh, ventana, viéndola. De día, cabrón. En esta nueva hay una escena similar, pero es la nieta, la que está en clase, ve por la ventana y está Jamie Lee Curtis, uh-huh, viendo a la nieta, porque hay toda una historia donde la Jamie Lee Curtis como quedó tan traumada... que entrenó a su hija también. Uh-huh. Entonces la hija le desarrolló una paranoia porque la tenía así como que era Sarah Connors, ¿verdad? Uh-huh. Que entrenaba, que vamos, que disparaba, que no, que la bicha toda chiquitilla aprendiendo a disparar, aprendiendo a pelear, al punto que supuestamente se la llevó servicios sociales, ¿verdad? Así la, wow, le quitaron a la hija y porque no es madre apta. Ajá. Entonces la hija quedó resentida y la nieta es la que está así como que, hey, abuelita, tratando de, uh-huh, de acercarse a Jamie Lee Curtis. Entonces, wow, por eso. Vean, la onda es que... ¿qué más? O sea que con esta ignoran que hubo otras movies. Sí. Ignoran. O sea, es un reboot, pero a partir de la segunda película. Ya. Correcto. Ah, súper bien. Sí, fíjate, estaba leyendo toda la serie de películas, la filmografía. Va, está este Halloween del 78. Después está Halloween 2 del 81, que es continuación, que a los 5 minutos de terminar la primera, ahí sigue. Ah, ok. Y ahí es donde revelan que el motivo por el cual Michael Myers quería matar a la Jamie Lee Curtis, a Laurie Strode, era porque era la hermana. Que mató a su hermana mayor, pero quedó la hermana menor. Ah. Y que había sido adoptada por esta otra familia. Una cosa que no mencionamos, disculpa. Hay una parte que se ve en un cementerio que se han robado una lápida. Es de la hermana mayor. Es de la hermana mayor. La primera que mató. Yo no lo capté cuando vi lo del cementerio. Pensé que era la de los papás o algo así. Pero después hay una escena bien creepy que cuando la Jamie Lee Curtis encuentra el cadáver, al primero que encuentra es el de la amiga que la tiene en la cama semidesnuda y le ha puesto la lápida atrás. Uh-huh. Que te pones a pensar de que el tipo jaló la lápida. Sí, una lápida. Nadie lo dirá, pero... Mató a la madre. La lápida. ¿Qué tal es la lógica de... Que cuando sube esta otra biche que la vea... Y bien rectecita, ¿no? Apoyada en algo. Y nada de tierrita. Nada de tierrita. No, pero la imagen es peluda. Sí, es creepy, cabrón. En esta última hay una parte donde agarra una mara que ha matado y se ve que, o sea, se ve que los ha dejado en un lugar y si lo ven de afuera, veis una como luz. ¿Ve? Ah, puta, una calabaza han dejado ahí. Pero cuando entran y ven, pues puta, es una persona que le ha escarbado el cerebro y que le ha puesto así las velitas adentro. Ah. En esta película, la original, en toda la película se ven 5 muertos. Sí. Y uno es en el pasado distante. En la película, en el tiempo actual, solo son 4. Sí. Compararlo con la que vieron ustedes. Estuve haciendo la cuenta, son como 20 muertos. Sí, me imagino. Ok. Sí. Y ahí sí se ve más gráfico, porque hay unas partes donde cabal se ve el apuñalamiento. Un tipo, que le destripa en la cabeza y otros que... Bueno. Y fíjate, Omar, para mí, desde mi punto de vista, eso es habla bien de la película original, porque no necesitaba matar un montón de gente para mantener el nivel de suspenso. Sí, es que vale, era más el estoqueo y que decía, ya va a salir, ya la va a matar, la va a matar y se tardaba. Sí, en pero salir. Hoy ya no podés. No, ya no, eso ya no es suficiente. Sí, ya no, hoy día. Bueno, ahí sí se hace bien. Bueno, la cosa es que la tercera, Halloween 3, del 82... Se llamó Season of the Witch o Temporada de la Bruja, que esa no sale Mike Myers, porque la idea de John Carpenter era de que sacar películas de Halloween, pero de miedo, que pasen en Halloween, pero no necesariamente Mike Myers, sino que puede ser cualquier cosa. Entonces en esta, según entiendo, porque no la he visto, la onda es que hay unas máscaras que les ponen chips. Y que esos chips se iban a activar cuando los niños que la usaran, porque es una máscara bien popular, cuando los niños que la usaban en la noche de Halloween iban a ver ciertos anuncios de televisión que iban a activar los chips y iban a hacer que los niños se enloquecieran y mataran a los papás. Y lo que estaban viendo, el programa donde iban a estar esos anuncios, era la película Halloween. Ah. O sea, en esa película Halloween era un... ¿Una película? Era una película. ¿Y este era un plan macabro de quién? Del mal. Ah, yeah. Ok. Nada que ver con Mike Myers. All right. De ahí... Toda la mara, ya valió. Ya va a salir. Y no salió. Entonces, a nadie le gustó. Así que la número 4 se llamaba El Retorno de Mike Myers. Ah, por cierto. La 3 solo hizo como 12 millones de dólares. Sí. Después que la primera hizo 70, la segunda hizo 25, la tercera 2. Entonces dijeron, hey, mara. Regresa Mike Myers. Ese fue el del 88. Y sigue buscando a la Laurie Strode. Ah, no, perdón. A la hija de Laurie Strode. A la hija... Sí, ok. Sí. O sea, su sobrina. Bien. Sí. La número 5, La Venganza de Michael Myers. Sigue tratando de matar a la Laurie. Por cierto, al final de la 4, se esconde en una mina, llega la policía y tira dinamita en el pozo de la mina y borongón. Y supuestamente lo mata. Pero el Mike Myers se escapó por una cuevita. Y la número 5 es el curso de Michael Myers. No, la maldición de Michael Myers. Esa es la 6. Del 95. Ah, sí, es la sexta. Que esta solo se llamó Halloween, si no le pusieron el 6 al final. Entonces, en esta, la que te dije de que estaban, de que le metieron una maldición druídica que lo forzaba a matar a su familia. Por eso es que andaba jodiendo tanto a la Laurie Strode. Que eso, obviamente, en la primera. Laurie Strode es una bicha que él ve y que, bueno, vamos a matar a esta. Uh-huh. Que, por cierto, lo mantienen en esta nueva versión del 2018. Yo entendí en la primera película de que él quería quebrarse a la Laurie Strode porque se iban a ir a vivir a la casa donde él había vivido. No, lo vi. Ajá, y lo parece, mal, parece que el papá era de bienes raíces y estaba vendiendo la casa. Por eso es que le dice a la Laurie, anda, deja las llaves porque alguien va a llegar a ver la casa. Déjala debajo de la... Ajá, y entonces ahí es donde, llega a la casa, pone las llaves y adentro estaba Michael Myers. Y la ve y dice... No. Entonces, en esta película, o sea, es una bicha que quiere matar. Pero en la del 2018, te dicen, hey, que la Laurie Strode no era hermana de Michael Myers. No, eso es un... Ese es fake news que esparcieron. Y o sea, ahí te mataron. Lo sacan. Okay. Nada que ver, no es pariente. Y ves a Michael Myers cuando se escapa, llega a una casa, mata a una chava, lleva un cuchillo, pasa a la siguiente casa, ve adentro, hay otra chava, la mata. O sea, él agarra random. Pues. O sea, él va metódicamente matando a la mayor gente que puede durante Halloween. No es eso de que estoy buscando a esta bicha específicamente. ¿Verdad? Pero cuando la ve, ¡ey, puta! Ahí está, ¿verdad? Vamos a matarla. Esta me hace falta, esta me hizo falta. Sí, la que se fue. Pero no necesariamente la buscaba ella, pues. Okay. Vale, la séptima. La séptima fue en el 98. Se llamaba Halloween H2O. Y esta es reboot. Mm-hmm. Ah, no, perdón. Esta es... Esta ignora las tres películas anteriores. O sea, desde que regresó Mike Myers. O sea, solo toma en cuenta Halloween 1 y 2. Ok. Ignora el hecho que tenía una sobrina, que la hija de Michael Myers, sino que vuelve a venir Jamie Lee Curtis con otra hija. ¿Estás hablando ya de ahorita? No, de la Halloween H2O. Esta okay. fue la que salió a los 20 años. Pero ahí no salía la Jamie Lee Curtis. Sino que sí, salía. Sí salía. Y sale que ella había fingido su muerte. Siempre era hermana de Michael Myers, pero había fingido su muerte y estaba a cargo de una escuela. Para niñas. Ah, una escuela, sí. De boarding school. Cabal. Entonces ahí vuelve Michael Myers y la trata de matar y no puede. Hay una continuación de esa. Ok. Y sigue... Pues sigue tratando de matar a la Mara. Ahí sí mata a la Laurie en esta continuación. ¿Es la Jamie Lee Curtis? Sí. Es Halloween Resurrection. Y es Jamie Lee Curtis. La logra matar. Uh-huh. De ahí rebooté. Y es Halloween. Uh-huh. Esta es la del 2007 que la hizo Rob Zombie. Uh-huh. Y ahí rebooté otra vez. Y es siempre Michael Myers tratando de matar a Laurie Strode. Pero la actriz ya no es Jamie Lee Curtis, ya es otra niña que hace el papel. Porque regresan a la edad original. Regresan a la edad original, cabrón. Y hay una continuación de esa que se llama Halloween 2. Esta es la segunda Halloween 2. que salió en 2009. Fíjate, ya hizo 80 millones. Y en esta parece que el Dr. Loomis era Malcolm McDowell. Uh-huh. Es otro actor y todo. Bueno. Uh-huh. La onda es que siempre con la nueva Laurie Strode, ¿verdad? Y ahora ya otra vez le dieron reboot y ha salido Halloween, esto es 2018. Vuelve Jamie Lee Curtis. Lo raro que este es reboot de la segunda película, pero tiene el título de la primera. Sí. Sí, y... O sea, primero tienes que ver Halloween. Y la segunda que tienes que ver, Halloween. Es la segunda parte, Halloween. ¿Y cuáles son las otras que ignora? Halloween 2. Mira, no hemos hablado de él. La escena. Puta, espérate. La escena. ¿Cuál es la escena? Ya vamos a ver. Es que, fíjate que... Sí, tal vez con el spoiler warning. No sé qué tan spoiler. No. Es que la cosa es que la primera... toda esta película... cabal, veas. Sale Jamie Lee Curtis, la hija de la que le quitaron de chiquita, que ya es señora. Que, por cierto, es la misma que sería de ex esposa de Ant-Man. Sí, cabal. Uh-huh. Y la nieta. Uh-huh. Entonces, la hija... ella es la que estaba peleada con la Laurie Strode, con la mamá, uh-huh. y no quería tener mucho que ver. Y la nieta es la que sí estaba buscando. Y entonces la nieta se veía como alguien, como mujer independiente y capaz. ¿La nieta de qué edad más o menos? Teenager. 17, 18 por ahí. La onda es que se veía como mujer independiente y capaz, ¿verdad? Porque eso que está con un novio, pero después ve que el novio medio le quema la paga, la manda a la mierda. De ahí otro bicho que así le trata de aprovechar que está en rebound y la bicha también la manda a la mierda. Y así, o sea, hay una parte donde ella queda encerrada en un carro con un Michael Myers inconsciente. ¡Vela! ¿Verdad? Y puta, entonces está como pensando qué hacer y se ve como cranea un par de cosas y entonces ves, puta, está bichada. Ya. Yeah. O sea, va bien. O sea, las puede después, pues, o sea, no es ninguna pendeja. Y entonces viene al final, en esa parte, al fin logra salir del carro. No, pero espérate, es que están como en una calle vecinal, ¿verdad? Ajá. Que van a ver para donde puta, ¿verdad? Y de repente, ¡ey! Porque van en el carro del sheriff. Uh-huh. Por eso es que no podía salir, porque de los que tienen jaulita en la puerta. Que no se van por adentro. Sí. Para llevar prisioneros. Uh-huh. Y entonces están ahí en el despije cuando otros policías que están ahí haciendo su... hartando porque andan cuidando. Es que, o sea, saben uh-huh. que se ha escapado Michael Myers, uh-huh. entonces hay presencia policial que lo andan buscando. Entonces están alerta. Pero ella, ¿por qué está en el mismo carro con Mike Myers inconsciente? Bueno, cosas que pasan en la trama. Bye, ok. Había otro por ahí que supuestamente maté a Mike Myers, lo meto ahí, y vos, cabrona, quédate ahí con él porque resultó que este era malo. Y se quedan ahí, obviamente, Mike Myers no estaba muerto. Mm. Pero ah, entonces, de repente... En ese momento se despierta Michael Myers. Pero espérate, que el volado es que están esos otros policías. Mm. ¡Ey! ¡Aquel es el carro del sheriff! Ajá. Fulanito va, fulanito, no contesta. Fulanito, no contesta. Espérate, acerquémonos. Y se acercan al otro carro. No, o sea, ahorita todavía están en la distancia, ponele, porque en ese momento se despierta Michael Myers y hace un desvergue en el carro y le dice, hijo puta, pero al final, pues el carro del policía, y los otros policías están viendo eso y solo ven el carro, ¿qué pasó ahí? Y ahí es cuando dicen, puta, ese carro que cabe parar a media calle. Porque tiene hasta las sirenas puestas, o sea, sin sonido, pero tiene las luces. Y puta, y ese no es el carro del fulanito. Sí, hombre, y ahí donde tratan de contactar. Y, a todo esto, ella y Mike Myers están en partes separadas del carro. La siento de atrás. Fuck. Pero está más preocupado en matar al conductor que en matarla a ella. Entonces se ve que mata al conductor, sale del carro y lo termina a matar al chavo. Y en lo que lo está matando, viene la bicha, sale del carro, ve que está la otra patrulla parqueada como a 100 metros y se mete al bosque. Y mira todo el teatro. Oh my. ¿Qué? Un bicho, entonces. Pero seguíamos bien joven. Ajá, un niño. Estaba la patrulla enfrente. Mira, pero es que oíste el face palm así. Todo el cine. En masa, toda la vara. ¿Qué? Así, pero. Puta cerota. Se pega una gran perdida, no aparece hasta el final de la muerte. Pero se salvó, está bien. Ya le fue mal en la primera patrulla. ¿Cómo él va a estar segura en la segunda? Ah, esa es la otra cosa. Que bueno, se acerca la otra patrulla, alerta, saben que está el asesino, saben algo raro. Y lo sorprende el Michael y los mata. Y los mata. ¡Vaya, vaya! Tenía razón la bicha. Es que ayuda de escritor. Mira, pero otra cosa, perdón, que retroceda de la película primera, del original, que yo le digo a Tinkerman, lo que yo traté de pensar para salvar esto es, aquí estamos en la época donde nacieron un montón de tropes. De clichés, ajá. Porque ponerle la Jamie Lee Curtis dos veces deja tirado al Mike Myers. Ah, sí. Y lo primero que hace, ¡ay! Le avienta el cuchillo. A la puta. Al menos llévate el cuchillo. Bueno, ¡amarralo! ¡Hazle el corazón! Aquí hacen algo similar, que al final hay un twist donde la hija de repente agarra una pistola y plágata. Ese es un buen twist. Pero hay así como duda. La cosa es que le pega un disparo en el suelo a Mike Myers y yo no vi que se llevara la pistola y que en el suelo pa, pa, pa, le diera otro par de plomazos, sino que le pegué el plomazo, ok, ya puedo huir. Bueno, pero ponle también otra cosa, que viene en el sótano, que lo tenía preparado, un sótano palomísima, o sea, diseñado para matar a Mike Myers. Uh-huh. Y abre una puerta la abuela, la Lori. Lejos, y este es un fusil de alto rifle, poder, escopeta, este es para sniper, revólveres, este es de táctico, ya. De pistolas, agarren las que quieran. Es que en mi otra vida esperaba a John Connor. Sí, entonces solo ves que al final ya está el Michael Myers adentro de la casa, viene la hija, agarra una escopeta y está la nieta. También otra cosa es que vaya. Está así dentro de la casa, estás toqueando al o sea, la Lori está siguiendo porque ha oído que está dentro de la casa el tipo. Entonces, salen del cuarto safe, del cuarto seguro que tenía. Lo voy a buscar. No, cabrón, quédate. Pero bueno, sale, entonces estás con la escopeta así. Tuc, tuc, tuc. Y eso que va, revisa un cuarto, que ya no está aquí. Pum, aprieta un subbotoncito, se cierra una onda de metal. Al estilo Star Trek. Ah, como que aquí este cuarto está sellado, no pasa nada. Y yo pensando, bueno, ¿y por qué no usó eso en la puerta principal? Porque el Mike Wise entró así solo. ¡Espérate! Quebró un vidrecito y levantó una barrita y se zampó. En la casa, tú ves las ventanas con barandas, pero así como que es cárcel. Y ella se va a recostar atrás del único vidrio. La puerta principal tenía dos vidrios y ella se pone justo en medio. Entonces, cabal, yo solo viendo eso, me mete las manos y la va a agarrar. Y cabal, vea, plinch, mete las manos, la agarra y después, pam, pam, le empieza a pegar contra la puerta. Ya. Y la bicha guapota queda toda pendeja. Mira, y pero ¿cuál fue la reacción del cine en general? O sea, ya que la gente se asustaba o hacía, ¡oh! ¡Uy! No, o gritillos, mira, de. La película esta, como continuación. Está chiva, está entretenida, sigue, tiene lógica realmente la trama. O sea, le estamos haciendo mierda así algunos. Tiene buenos tweets. Algunos detalles. Uh-huh. Pero, o sea, tiene lógica, pues, porque al principio se te explica por qué es que Michael Myers lo. Que siga, dice Omar, que tenés más tiempo. Que sigo. Te explican por qué salió del asilo donde estaba, porque estaba inactivo, no había hablado, no había dicho nada. Pero le llegan a buscar unos reporteros para contar la historia de casos muertos. Entonces hasta le llevan la máscara para dar una reacción. Porque el tipo... así toca. Yo no entendí. Le enseñan la máscara. Ajá. El tipo reacción. No pasa nada. Pero ve a todos los demás que te lo ponen como que puta, que algo bien diabólico. Y después, ¿y qué pasó cuando le enseñaste la máscara? Él no hizo nada. Putin, no se dieron cuenta de todos los demás. Pero después el tipo... lo sigue y llega al pueblo y todo, y se los quiebra feo. Es una escena bien buena, bien tensa. Recupera la máscara y vuelve al pueblo y empieza a matar Mara. Espérate, antes que nos quite el micrófono el productor, de la película original, rápido, fíjate que fue una película independiente. No había un estudio que los respaldara, sino que fueron con Carpenter. No era su primera película y había sacado un par. Le dijeron, hey, mira, tenemos esta idea. El asesinato de las niñeras. El asesino de niñeras se llamaba. La historia, la idea que tenía. Entonces él dijo, hey, mira, yo se las hago la película. Pero eso sí, dame libertad creativa. Yo quiero escribir lo que yo quiera. Llamó a su amiga, que era la novia entonces, una Gil, algo así. Que ella había sido niñera en su juventud. Y ella que hace todos los diálogos de las cheras. Y el fulano escribe con ella la película, la dirige, y compone la música, dice que la escribió en 3 semanas, la filma en 4 semanas, le dieron solo $100,000, hace lo que puedas. Hizo como 80. Él ganó por la película, le pagaron $10,000 solamente a la Jamie Lee Curtis, que era su primera película. Ya había salido en televisión. De cine. Ajá, pero película de cine fue la primera, le pagaron solo $8,000. La filmó en 20 días en el pueblo que le hicieron. A los vecinos les pidieron el favor, miren, pueden disfrazar a sus hijos de Halloween para extras. No les pagaron nada. Se supone que es otoño, octubre, estaban en primavera filmando. Dicen que consiguieron hojas secas, las pintaron y las tiraban en los jardines, las recogían y al día siguiente las volvían a tirar las mismas porque no les alcanzaba. Se les llevaba el viento. Uy, puta. A la única que le compraron vestuario fue a la Jamie Lee Curtis, según JCPenney. Con $100 fueron a comprar ese suéter de viejita y los vestidos floreados. A los demás actores les dijeron, traigan su ropa. La máscara, lo que dijo Tico Man, una juguetería de $2. Les dijeron al que estaba a cargo de producción, mira, conseguiste una máscara o algo. Pero la pintaron, por lo menos, y el efecto fue muy bueno. Sí. Que se veía como cadáver el tipo. Como cadáver. Hay una parte y sin expresión. En esta nueva donde la Jamie Lee Curtis mantiene un montón de maniquís como para práctica de tiro. Y cabal, vea, lo tenso era de que puta, ahí está Michael Myers en medio de todos los maniquís y se veía bien similar. Pues, o sea, no distinguías mucho. Cabal, así te ve muerto el tipo con su máscara. Nice. ¿Eh? Y espérate, y finalmente, la película hizo como 70 millones sí, en todo el mundo. ¿Pero se quedó él con algunos derechos? Parte del contrato era 10% de las ganancias, profits. Ganancias, no de los del ingreso, los 70 millones. O sea, hubo contabilidad creativa, imagino, para sí, pero, darle menos. Pero la verdad que ganó más de los 10 mil que le habían pagado. Y, imagínate, gastaron creo que 100 mil en la película. Más los 100 del vestido. Y sacaron 70 millones. Fue una ganancia de lotería. 70 veces lo que habían invertido. Sí. Buenísimo. pues sí, pero cabal, vea, tanto la primera como la segunda en términos de historia está muy bien. La primera con esta que acaba de salir, bien en términos de historia. La primera, mucho mejor la cinematografía. Siento que la actuación ahorita ya la ves mal. Uh-huh. Pero sí, se nota de dónde salieron todas estas cosas que inspiraron otros. Y fíjate que se considera que fue la... ¿cómo sería? No la originadora, pero la que le dio el empuje a los géneros de slasher. Creo que la primera fue una de Navidad. La primera fue Navidad, Silent Night, Bloody Night. Ajá. La segunda, Texas Chainsaw Massacre, del 74. Y después Black Christmas, del 74. Sí. Realmente hubieron tres antes, pero la fama se la dan a esta porque reunió todos los... tuvo más todos los que más clichés y creó más y puso más clichés de por medio. Sí. Y se lo reconocen y después sí se considera que La Pesadilla en Elm Street, Friday the 13th, todas fueron como copias y tomaron la idea y fue a ver quién agregaba más sangre. Okay. Bueno, hola, estamos. Hey, ¿puntos no le van a dar a la nueva? A la nueva. Esta no está. Sí, dale, sí. Dale. Sí, unos tres así bien ganados. Tres ganados. No, está bien. Realmente está bueno. All right. Muy bien. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, el compadre Guico, Fernando Bilbao, Cassandra Tarte, Bernardo Ramírez Lujano y Luis Ignacio Ballesteros. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com y apriete el botoncito de donaciones. Con esto, señoras y señores, nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! Señoras y señores, hemos regresado porque quiero compartir con ustedes un chiste Kiko, piedra de amigos. Uh-huh. Este es un poquito largo. Apurándonos y después. Una señora y su esposo estaban en una playa nudista y ella se estaba preparando y de repente una avispa se le mete adentro de la parte femenina a la mujer. Buscando panal. Entonces el esposo agarra rápido a la esposa, la mete al carro y se van de un solo al hospital. Llegan al hospital de emergencia y pasan al doctor e intentan un montón de diferentes maneras de ver cómo sacar la avispa y no pueden. Entonces el doctor le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Póngase un poco de miel en el miembro y métalo. Y cuando usted sienta que la avispa se le pasa a usted, retírenlo y ahí la agarramos. Y a ver. Entonces el sheriff, después de todo el ¿cómo se llama este? El los nervios de haber llevado a la esposa y la avispa, y no se le paraba. Entonces, mira, pero no puedo, le dice así como... Ah, dice el doctor, mire, bueno, dice el doctor, si me da permiso, con su permiso, voy a poner yo la mía, le voy a tratar de hacer la maniobra. ¿Cómo no, doctor? Pase, pase. Entonces viene el doctor. ¿Cómo no? Y se pone mía y ¡fuácate! De un solo es el Paraguay. Entonces, con mucho cuidado, mete la puntita del pene y de ahí lo saca rapidito. No, no hay avispa, no hay avispa. Lo mete otra vez, lo mete otro poquito más. La saca otra vez. No hay. Lo mete otro poquito. Lo saca. A todo esto, la señora empezó como que a suspirar, ¿verdad? Cada vez. Entonces el chero viene y también él, pues, empieza como... Suspira. Empieza también él a meterlo un poquito más profundamente, un poquito más para afuera. Y después otras cuantas pulgadas para adentro, para afuera, después, y de repente un poco más vigoroso, un poco más rápido, un poco más... Doctor, claro. Doctor, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¡Cambio de planes! ¡Voy a ahogar a la hija de puta! Piti, ¿qué? Dijeron que eran hijos, aún le estoy esperando a la tarde. ¡Salud! ¡Salud!